brillará la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, de vos son la alegría, la pasión celeste y blanca, y una banda que te quiere ver campeón. Que no entiende la razón, la academia, que vos sos la locura, sos la vida, sos mi viejo, mis amigos, el aguante y la emoción. Academia, no puedo parar. Academia, cada vez te quiero más. Academia, academia, no puedo parar, no me canso de. Bienvenidos, les decimos a los que recién se conectan con nosotros a través de la FM 100.9 Premium Classic y también www.chatacadé.com. Desde sus celulares nos pueden seguir a través del TuneIn como Premium Classic o Chatacadé. Así que ya saben, somos Racing Sin Fronteras, estamos en el mejor postpartido de Racing, como siempre, a cargo de Racing Sin Fronteras y de la mano también de lo que es Racing Sport y obviamente bajo la producción de el chat Acadé. Vamos a hablar del Racing 2 ante Delfino 2. Un partido que debió haber terminado con otro marcador favorable a Racing. Y no es que seamos llorones, es que así es. Así es. Porque cuando Racing juega mal, cuando los jugadores andan mal, salimos acá y los puteamos y por Twitter tiramos mierda y todos hablamos. Pero hoy es un robo, hoy es una vergüenza. Lo que pasa en Rafaela hoy no tiene nombre. Abierto, no le marcan un gol porque estaba en offside. Pero lo de González estaba metido desde hacía rato en offside. Le lanzan el centro al área, la pone de cabeza hacia atrás. Cuando ya se había salido, buscó salirse. Y juegue y juegue, no le importó a Delfino, no le importó. Simplemente señaló el centro y vamos. Y vamos, muchachos, que lo empatamos. Y vamos, Rafaela. Y vamos todavía. Empieza a ganar Rafaela, lo da vuelta 2-1. Felicidad para los de Rafaela. Con una manita ya de Delfino. Lo empata Racing, mete mucho huevo. Y después, lo más vergonzoso de la noche, de la semana, del mes y hasta el momento del año. Un penal que no cobra Delfino, pero es increíble el penal que no cobra. Y encima de eso, era expulsión para el arquero, para Conde. Ni lo marca el penal, ni lo expulsa Conde. Y encima de todo, nos ponemos de pie y lo aplaudimos a Delfino, porque le termina sacando Amarilla, a Cerro, me imagino que por reclamar, por llorar. Tengo algunas cosas que decir, me quedo con ganas, me las guardo para no ser tan irrespetuoso. Acá cualquier cosa pasa, pero directamente a Delfino le podría decir algunas cosas. Directamente. Les podría decir al aire, pero mejor me las guardo. La verdad, una vergüenza, un asco lo de Delfino, lo que hizo hoy no tiene nombre. Lo dijimos, es una cancha difícil, un equipo difícil, y así fue. Pero nunca nos imaginamos con una mano que les podía dar Delfino. Tremendo. Y si decimos que a Racing lo quieren cagar de todo lado, y usted que nos escucha siempre, aún no nos cree, ¿qué es esto de hoy? ¿Qué es esto de hoy? Lo de Delfino, ¿no les parece? Y no es que yo llore, es que es la realidad, todos lo estamos viendo. Lo de hoy, un asco, la verdad. Seguimos a través de Chat Academy de la Premium Classic. Nos acompaña, obviamente, como siempre, Pablo Margolis, Martín Casal, Santiago Ramírez, Gustavo Canachero. No sé si ya va a estar o siguen los Simpson en su casa, pero paso a darle ya la bienvenida a Pablo Margolis. ¿Qué tal? ¿Cómo está Javi? ¿Cómo está Santi, Tincho, Gus y todos los oyentes? Después de este partido, donde comenté que el que no era hincha ni de un equipo ni del otro habrá sido entretenido. Si es de Rafael habría estado tranquilo, porque no se juega mucho, más allá que obviamente querían que gane. Pero si de Racing pasamos por todos los estados de ánimo juntos. Por ahí nos quedamos tranquilos por la actitud del primer tiempo, un poco intranquilos por el gol mal anulado, y un poco ilusionados porque el segundo tiempo Racing podía ganarlo, al menos en el entretiempo daba esa sensación, aunque tenía que mejorar atrás. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Arrancamos ganando, 1-0, la ilusión arriba. De golpe los errores, todos juntos atrás. En 15 minutos Racing estaba un gol abajo. ¿Qué pasó después? Racing logró el empate, obviamente, pero apareció un personaje que en el primer tiempo por ahí no influyó ni de un lado ni del otro, pero sí influyó en el resumen del partido. Influyó en el primer tiempo en el gol mal anulado, que uno puede decir, bueno, en la posición que está él, o en línea que no vio bien, pero después los patadones que hubo en mitad de cancha para frenar avances, donde para Delfino fue amarilla y si era una roja más grande que una casa, y el penalazo, donde veo que también en alguna radio colega Víctor Blanco dijo que el único que no lo habrá visto es Delfino. Entonces desde el palco lo vio como penal, dijo eso el presidente de Racing también, y lo que nosotros vimos fue clarísimo. Le tiró todo el camión encima, hablando de los vecinos, ¿no?, de los camioneros, todo eso dejémoslo aparte. Le tiró todo el cuerpo encima, era penal, era expulsión, seguramente hubiera sido gol de Saja, creemos que sí, pero ya no hacemos futurología. Pero era penal para Racing y toda la posibilidad de ganar un partido que se vio muy complicado, que así como en la tabla de posiciones Racing se metió solo en el lugar que está, en este partido Racing se metió solo en estar un gol abajo, pudiendo estar un gol arriba y estar más ordenado atrás como para salir de contragolpe. Racing no marcó muy mal atrás, intentó hacer la ley del offside que tiene que estar muy practicada para poder hacerla, y erró todas las veces. Pero sí, como bien dijiste Javi, en el gol de Rafaela, Fede González también, cuando la baja de cabeza, está adelantado. Así que muchos errores juntos de parte de Delfino, no me extraña, porque es el mismo árbitro que en aquel pisotón a Toranzo, jugando Camoranesi en contra, como siempre, hizo lo que hizo, ¿no? Por eso hay árbitros que no deberían dirigir más a Racing, este es uno de ellos, pero bueno, no decidimos nosotros, como tampoco decidimos los horarios, que por algo quieren poner a las 5 de la tarde, el martes, y obviamente hay que ponerse fuerte alguna vez y decir, cambien el horario, era 9:30, tenemos un compromiso con el socio de Racing, con las filiales de Racing, háganlo el miércoles que es feriado, es lo mismo. Para estudiantes es lo mismo jugar martes o miércoles a cualquier hora, ellos jugaron el viernes. Racing jugó hoy un partido, mañana obviamente el regreso, el lunes un entrenamiento y el martes a jugar. Me parece que está, nos quieren perjudicar, como dijiste vos, Javi, y no me extraña porque suele pasar históricamente eso. Seguro, Pablo, seguro, en eso coincido. Ya está Fede Tedesco de vuelta desde la cancha, así que le damos el pase. Adelante, Fede, querido. A ver, ¿cómo te bajas? Bueno, que escuché el traco del que está hablando. A ver, el traco del ¿por qué? No, porque Bastida hizo un gol. No ha sido un gol de fútbol argentino del 2006. Hizo un gol después de 7 años. Y bueno, era ahora. Sí, pero es un amigo. No, ya sé, va como la hora. Vos sabés que... Hablando, no hubiese convertido, pero es un amigo. Pero bueno, imagínate que la del final, él patea, se hacía dos, te juro que me daba miedo por la salud tuya y de Mostaza. Pero es un milagro que el palo ha dado. Por eso. No, milagro tampoco. Suerte sí, pero milagro no. Bueno, pero mirá, gracias por la cosa. Ahí pasaba el polaco, el ayudante de campo de Mazanarlo, hablando con la prensa, no se va a dar mucho, pero ahí pasaba la pasada, como quien dice, para empezar a escuchar testimonios acá en vivo de Rafaela, Pablo, Javi, del polaco Dolte. Bien, bien, Fede, bien. Ahí metiendo, o sea, sacando un poquito la presión, ¿no? Digamos, de lo que pregunta irónicamente, no sé quién era el que preguntaba, Fede. A ver, pará, acá está Vacía. A ver qué dice el polaco Vacía, acá le escuchamos a Vacía. Dale. Creo que puede ser. Seguro. ¿Esta es la pitaje? Sí, con River, ahora sí, el último que hice. Estábamos hasta en el banco. ¿A Vacía? Bien, no me sé cuál. ¿Quién le iba al palacio? ¿Qué pasaba? Y Adrián metía la final. Nah, pues, se moría. ¿No? ¿Vos que lo conocés bien? Se me encantaba. Un gol en arcoíris y la gol de la raza y se moría. ¿Ahí va el pico? ¿Cuándo hiciste el gol que pateaste por el cartel, más allá de la felicidad de haber convertido? No. ¿Cómo fue? Contento de hacer gol, pero bueno. Es una situación, la verdad, que es difícil. ¿Pero fue alegría de bronca? ¿Por lo del cartel fue alegría? Sí, por alegría. ¿Alegría por hacerse la Racing? ¿Cómo fue? Sí, seguro. Alegría por hacer el gol y por dar la ventaja al equipo. Y bueno, después, un poco de bronca, seguro. Te paso un dato más. Tu último gol en fútbol en general fue en el 2011 para las Peras. ¿Lo recordás? Sí, creo que sí. También con zurda y cruzado. Sí. Recibí de izquierda, la recepción para adelante y quedé zurda cruzado. ¿Y sabés qué hiciste después del gol? No, bueno. ¿Pateaste un cartel? No, me abracé con un compañero. Sí, pero pateaste, hiciste una madre con el cartel. Puede ser, no me acuerdo, nunca vos, así que imagínate. ¿Hay justicia en el marcador o Rafael pensaba que tenía que llevarse algo más? Creo que por lo hecho en su tiempo puede ser que Rafael merecía el triunfo, pero fue parejo el partido. El primer tiempo fue malo, en el segundo tiempo fue entretenido, pero creo que fue parejo. Te quiero preguntar con la jugada, ¿cómo la evaluás? La de Conde sobre el final, ¿pensás que hay imprudencia de parte del arquero? No, creo que chocan y nada más, es un choque. A ver, la verdad que si te diría que fue penal, te mentiría, porque fue un choque involuntario. El luchazo. Ah, polaco, ahí pasaba el polaco Vacía, a la pasadita, hablando acá en la casita de Rafaela, la salida del vestuario del conjunto local. Un lujo, ¿eh? Sí, pero una buena y una mala del polaco, ¿eh? Qué cochino decir que fue un golpe involuntario, ¿eh? Bueno, está bien, pero juega para la crema. ¿Qué quiere que diga? El polaco Vacía. Lo dijo un poquito, ¿viste? Se puso el café de polaco Vacía, que lindo lo que dijo, no le hago gol a Arcoiris y justo se lo agarra. Pero bueno, un lujo de Racing Sport, habló un ídolo de la academia, el polaco Vacía, la pasadita, y Pablo Javi, para empezar acá a escuchar en vivo a Rafael. Muy bien, Fede. ¿Pablo? Sí, no, obviamente escuchar al polaco siempre es bueno, pero lo que decía antes también, ¿no? La ley del ex, cómo se cumple contra Racing, todos los jugadores que pasan por Racing a la hora de enfrentarlo, le hacen goles, eso es increíble, pero lo vemos desde hace muchísimos años, desde que era chico, recuerdo jugadores que, caso Gotardi, Fortunato, que fueron a Estudiantes y nos hacían goles siempre. pasando por muchos otros más para esta fecha, ¿no? Pero bueno, un poco lo que dijo el polaco es lo que decíamos, esa mezcla de sensaciones, la alegría por un lado porque defiende los colores de Rafaela hoy por hoy, pero también esa bronca que también dio a entender y dijo algo que sentía al hacer un gol a Racing. Sí, seguro, Pablo. Pablo, antes de continuar y ir con Fede, agradecer a la gente. Racing Sin Fronteras acaba de alcanzar los 4.000 seguidores en Twitter, ¿eh? En menos de 2 años, 4.000 seguidores, la verdad que lo apreciamos muchísimo. Gracias por la confianza, porque con la confianza no se jode, ¿eh? La confianza no se jode, ni se compra tampoco. Fede Tedesco. Perfecto, Javi, muchas gracias. Los jueves dentro del vestuario, duchándose, Marlo un momento a otro va a hablar y va a salir acá a hablar con la prensa, veremos también si algún jugador habla. La información a esta hora es que el pantalla sube al micro y vuelve rumbo a Buenos Aires, inmediatamente vuelve rumbo a Buenos Aires, llegando aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana, tiene la mañana libre y a la tarde a entrenar pensando en el martes, que juega a las 5 de la tarde frente a Estudiantes, así que obviamente nada de descanso, y mañana por la tarde todos a entrenar pensando en el pincha, que no tendrá obviamente a Corbalán y a Corbalán y a Ferro, que han llegado a la quinta mancha. Así que esperando, Javi, Pablo, la palabra de Merlo en cualquier momento. ¿Cuántos medios hay, Fede? No hay muchos. Partidario está todo por Racing y Racing Sport, trabajando en vivo. Vamos a decirlo claro y fuerte, ¿eh? Todo por Racing y Racing Sport trabajando en vivo. Después está ESPN, TIC, pero no hay más de 5 o 6 medios. Obviamente, estamos trabajando en vivo, es un lujo, la verdad. Escucha al polaco Volte primero, después escucha un video de Racing con el polaco Bastido, y bueno, ahora esperando la palabra de Merlo, que seguramente en cualquier momento, Pablito, en 5 o 10 minutos ya va a estar hablando con la prensa, y bueno, esperando a ver si algún jugador también habla. Falta un polaco nada más, Abel Hitch, por ahí habla, ya está, bingo. Ya estamos, ¿no? Ya estamos todos, falta el polaco Abel Hitch y están solos los polacos. Te cuento una información, Pablito, que retiró hace 10 minutos los dirigentes de Racing, el señor Blanco con su señora, también se retiró Chiodini, también se retiró obviamente Lazo Fernández en auto particular rumbo a Buenos Aires. El único que vuelve con el plantel es Torres, es Roberto Torres, que está dentro del vestuario, es el único dirigente que vuelve con el plantel, obviamente un ratito luego de que se duchen y ya están listos para salir. Bien, Fede, vamos a seguir entonces, sí, Pablo nos decía, vamos a seguir esperando entonces por la palabra de Mostaza. A ver, Pablo, perfecto, sí, yo creo que un momento a otro va a hablar, las 11 menos 5, yo creo que las 11 y 5, mucho, Merlo en un minuto va a estar en los micrófonos de Racing Sport, y los jueves de a poquito van a empezar a salir del vestuario visitante. Estoy mirando de reojo también, Javi, acá al lado del estadio del Fino, a ver si se armó en el Fino, generalmente los árbitros suelen salir una hora después del partido, por cuestiones de seguridad, pero bueno, capaz tenemos la suerte de agarrar el Fino, a ver si le puedo apuntar para la jugada polémica, que recién le preguntó a la Bastida, justamente, no qué le había parecido, si era final de Conde, a Ferri, bueno, medio del polaquito se lavó las manos, ¿no? El polaco así. Sí, sí, una buena y otra mala, Tincho Casal, para el polaco Bastida. Cajita blanca al final para el polaco Bastida, va, no sé si ustedes lo usan allá, al decir cajita blanca, acá lo usamos mucho. ¿Cómo es eso, Javi? ¿Cómo es eso? Cajita blanca, como para taparlo, ¿viste? ¿Viste al muerto cuando lo tapan con una sábana, lo viste? Va, acá decimos cajita blanca, ¿eh? Siempre en los medios, en un medio que estaba antes, en un programa, que en el primer programa que empecé trabajando acá de radio, se usaba siempre, porque había gente muy cagona que llegaba y hablaba cualquier tontera, así que siempre le decíamos, bueno, cajita blanca para usted, para no tratarlos mal, ¿eh? Tincho. Sí, bueno, Javi, acá no usamos esa, pero igual coincido en este caso con mi compañero, con Fede Tedesco, me parece que el polaco Bastida no podía declarar que le pareció penal, aunque todos sabemos que fue un penal clarísimo, grande de una casa. Fíjate que hasta la manera en que lo explica es bastante dudosa, que bueno, que hay un choque. Tampoco se la termina jugando por defender al arquero porque sabe que es una situación bastante polémica y clara, en realidad fue penal. Y con respecto al partido, es un popurrí de situaciones y podemos hacer distintos análisis. Un análisis de cómo jugó Racing, un análisis de un Racing que volvió a jugar con actitud, que es algo que se pedía y a gritos en los últimos encuentros. Un Racing que que fue peligroso cuando atacó, un Racing que tuvo delanteros peligrosos, Auche en un buen nivel a comparación con otros encuentros, Luciano Vieto enchufado, Rodrigo Paul, que bueno, sí, la misma tónica, pero también un Racing que volvió a sufrir en defensa y que sufrió mucho luego de los goles, principalmente luego del segundo gol de Rafaela. Cayó mucho anímicamente y eso también influyó para mí en el mal rendimiento defensivo. Me parece que es un punto muy valioso para lo anímico, para no seguir, para no volver a la senda de las derrotas. También porque Racing tuvo que derrotar o llegar al empate por enfrentar a Rafaela y por enfrentar a Germán Delfino, que vamos a hablar un poco luego de Delfino, pero tampoco quiero recaer toda la noche sobre él, pero sin duda que fue muy condicionante su arbitraje para el resultado. Una no expulsión a Garcés, que fue terrible la patada, era roja, ni hablar la jugada de la situación del penal. En el primer tiempo podemos obviarlo, el gol anulado de Racing, porque bueno, fue una decisión del línea. Pero en el segundo tiempo, si Germán Delfino hubiese pitado bien, Racing se hubiese traído tres puntos fundamentales de Santa Fe. Coincido, Martín, coincido. Nosotros, adelante, Fede, ¿vamos a anotar algo? Sí, perfecto, Javi, que no me interrumpa, coincido. Sí, sí, que no me interrumpa, Javi. Coincido, con Martín Casal. La verdad que más allá del vecino, hay que mirar un poquito el juego de Racing, que fue aceptado el primer tiempo, le hicimos la transmisión, y fue malo en el segundo tiempo, más allá del empate, la verdad que empezó bien en 10 minutos y después se cayó, después la verdad del empate y el segundo gol de Rafaela, yo estaba en la cabina 20, Javi, pensé que se venía la noche, nos ponemos 2, 3 goles y me quiero matar, pero bueno, por fin apareció Vieto y la metió adentro y bueno, por lo menos un punto que sirve para tomar oxígeno un poquito, ¿no? Seguro, seguro, Fede, aquí hay alguien, tenemos, ¿viste cuando tienen a un perro atado? Voy a seguir hablando de los perros y la gente, ayer lo decía se algo. Se viene. Y de Satanás, Javi. Ayer yo decía algo con los perros y la gente, hoy voy a seguir, o no sé si fue en la previa, que dije algo. Yo no sé cuándo dije algo de los perros y la gente, pero tenemos a Santiago Ramírez y lo tenemos muteado. Es como tener a un perro atado por horas, ¿eh? Cuando volvés y lo soltás, no sabes lo que va a pasar. Santiago Ramírez, yo hago mi trabajo solamente. El polaco Bastía está del otro lado, tengo que decirlo. Sí. Te voy a perdonar la vida. ¡Hola, Santi! Están tratando de salvarte la vida. Ay, Dios. No, está bien. Yo sé que es así. El polaco está haciendo un juego. Está haciendo un juego porque no puede decir otra cosa también. Se le ve la cara. Ya sé. Sabés que te quiero mucho igual. Te voy a matar. Pero bueno, vos sabés que igual te queremos mucho. El polaco se le notaba. ¿Ahora Santi está ahí? Sí. Javi, habla Merlo, a ver, habla Merlo. Escuchamos a Merlo. Bueno, fue un partido difícil porque es una cancha difícil contra un rival difícil. Bueno, tuvimos buenos momentos nosotros, buenos momentos ellos. Nos pusimos ventaja. Y después pasamos a perder y bueno, y después lo empatamos y bueno, y hay gracias a Dios que hay un gol válido y un penal. El juez ahora por el gol. No. Eso es fútbol, un día le toca a uno y le toca a otro. Pasa que el penal fue penal. Bueno. ¿Qué te dijo Delfino? No, yo no hablo con los árbitros, nunca hablo de los árbitros, pero fue penal. ¿Y el partido? No, fue penal, nada más. Sí, bueno, era penal. ¿Lo poníamos creado? Tenemos que mejorar, estamos trabajando más, tenemos que mejorar. ¿La contento con el equipo? ¿Cómo estás contento con el equipo? No, yo siempre estoy preocupado, estoy preocupado porque tenemos que mejorar la cosa. ¿Por qué le cuesta tanto a Racing mantener la ventaja? Hay que trabajar, vivimos con la cancha difícil, acá perdieron casi todo, ustedes saben. Pero se trabajó, se luchó, se pasó a perder y el equipo tuvo reacción y lo pudo buscar. Y luego fue con... Con tres puntos. ¿Levantaron los niveles individuales de algunos jugadores? Eso no quiero hablar, ¿viste? De jugador individual. El equipo en sí tuvo una actitud de vuelta bárbara como el otro día con Tabrera, nada más que lo tocó pasar. la tranquilidad la tengo, preocupado porque me gustaría, o sea, bueno, intentamos. No, ya quedamos lejos, el narrador se escucha un poquito mejor. Está bien, Fede. Nosotros lo que pasa es que hubo un gol legítimo en el primer tiempo y hubo un penal en el final. Legítimo, penal legítimo, bueno. Fueron claramente perjudicados entonces. No, yo no voy a hablar de perjudicados. Yo lo quiero decir ustedes y lo que hubo, nada más. Quiero decir, nada. Eso es para ustedes. Bueno, ahí estaba. Vamos a verlo. Hablando a Racing Sport, estamos un poquito lejos. Andarlo está complicado el tema. Bien. Gracias, Fede. Sí, acá estamos. Buena palabra la de Mostaza, Fede. ¿Cómo lo escuchaste vos? ¿Qué te pareció? ¿Estaba caliente? ¿Estaba tranquilo? ¿Cómo lo notaste? Estaba tranquilo, fui a pedir disculpas por la perejida, Santi, la verdad que es complicado trabajar acá, no había muchos medios, pero las cámaras obviamente molestan y puede ser un poco complicado escuchar la palabra de Merlo, pero estaba tranquilo, estaba más allá que habló del Fino, habló de mal arbitraje, estaba entre comillas contento con el partido, pero bueno, como dice él siempre, se va preocupado, ¿no? Como dice él. Pero bueno, acá pasa Rodríguez Paul, que no va a hablar Rodríguez Paul, que nada, que raro, que los juegos recién no va a hablar. A ver, Rodríguez Paul, no una pregunta, es una foto de nuevo. Un chiste, no, no hablan con la prensa de Paul. Claro, los juegos de Racing, ¿no? Porque hablan con la televisión, pero no hablan con los periodistas, ¿no? Bueno, raro, bueno, ¿no? Son, y qué sé yo, también, ¿qué les vas a decir? Por lo menos, creo en esta oportunidad es diferente la situación. Por ahí se van calientes también con el árbitro y prefieren no dar ninguna declaración antes de hablar peor en caliente, ¿no? Bueno, pero hablan para la televisión, Santi. A ver, bueno, porque después no habla con los periodistas, se hablan para la televisión. No, dijo que no, que se dedica a modo. Bueno, está bien. Después, es para preguntar a la prensa, ¿no? Ya Diego, a Fabián, ¿por qué se nos hizo jugar así con los periodistas que estamos todos los días? La verdad no se entiende, se hablan para la televisión y no hablan con los periodistas, ¿no? Claro. A ver, Zucu. A ver, acá Zucu si habla, no, Zucu no habla. Bueno, pasó, Zucu. Bueno, se lo juega al público, se está metiendo en el micro, Santi, acá, y me parece que no habla nadie. Debe ser una orden de arriba, ¿no? Me parece que sí. La orden de... Sí, Pabito, sí, una orden de arriba, de dirigencial, me parece, también de prensa. Claro. Sí, imaginaba, pero bueno, sí, un poco lo que decís vos, a veces con la televisión hablan o termina el partido. A ver, permiso, Pablo, habla Pablo Alvarado, a ver, escuchamos a Alvarado. Me parece que es un penal claro que no les cobraron. Sí, esas son a veces circunstancias que los árbitros, viste, pueden cambiar el resultado de un partido, si era a favor podríamos haberlos ganado, pero en el partido está bien, Racing estuvo dos etapas, en una en la que convirtió y iba en ventaja y después nos quedamos un poco, eso nos ayudó a que nos pasen a ganar de ellos, pero el equipo reaccionó, empezó a jugar mejor después de que lo golpean, creo que es algo que le suele pasar, y por suerte lo pasamos. ¿Por qué le cuesta tanto sostener el resultado? Porque se habían puesto en ventaja y se habría un partido diferente para ustedes y muy rápidamente les empataron. Sí, cuando a veces tenés muchos jóvenes que por ahí no saben manejar esa situación del partido, te sucede eso, el equipo, la verdad que este torneo lo han golpeado bastante, viene de no tener buenas actuaciones, pero están levantadas hoy. Empatar acá no es un mal resultado, es una cantidad difícil. ¿Qué viene en tu segundo partido como titular en el club? Sí, obviamente, adaptándome, conociendo a los compañeros, pero bien, tratando de apostar lo mío para el equipo. En el segundo, Rafael, ¿dudan entre los centrales, entre vos y Kai? Porque me parece como que se tienen que dar después Karen y queda solo el jugador de Rafael. El segundo gol de ellos, pues bueno. El segundo gol creo que es una pelota que tiene vacía en el medio y hace el pase hacia la derecha nuestra y queda habilitado, yo trato de cerrar pero no llego y después tapa taja y no seguimos al rebote y no hacen el gol. Pero sí, obviamente, alguna fase debe haber habido para que se pueda cerrar. Yo te preguntaba por el primero, no por el segundo. Claro. Por eso. Sí, en el primero es una pelota cruzada que Matías no llega a cabecearla después la bajan y yo no llego a cerrar también. Obviamente hay errores y hay que mejorarlo, lo importante es que no perdamos. Patito, un punto que sirve, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sirve porque es una cancha difícil y porque Racing necesita no perder, hay que ganar el martes para que esto sirva. Yo creo que no se juega tan bien, lo que importa es el punto más allá de cómo se juega. No, siempre hay que jugar bien porque eso te acerca más al resultado, pero bueno, si no, ya se puede jugar del todo bien, al menos el punto de vale. Bueno, gracias, experto, vale. Muchas gracias. Hasta luego. He pasado, Pablo Alvarado, gentilmente, Pablito Alvarado hablando en vivo en el micrófono de Rafa. A ver, me pego si llego a Alcino Saja. A ver, si lo vamos a escuchar, Pablo Margolis, Saja. Dale. No pudimos hacerlo, Rafael aprovechó ese gol. Rápido para empezar y por eso también que por ahí en esa desconcentración vino el segundo gol. Se te vio muy enojado. ¿Estabas enojado por el segundo gol o podías enojado por lo del arbitraje? No, obviamente uno lo enoja cuando está bajo el marcador, cuando le convierten. El arquero es así, a veces lo expresa un poco más y a veces un poco menos, pero no, más que nada por el trámite del partido y cómo se dio el desarrollo, por estar en ventaja 1-0. Nosotros somos un equipo que cuando nos ponemos en ventaja solemos conservarla y hoy no lo pudimos hacer, un poco por eso, un poco porque muy rápido después de ponernos en ventaja la falla nos empató y eso fue lo que nos complicó. ¿Qué quita girar el filo en el final? Yo soy muy lejos, pero veo la reacción de mis compañeros y hay penal. Aparte, como uno, como arquero, en ese tipo de jugadas, normalmente cuando no toca el balón, como dice el reglamento, la fuerza de medida. El reglamento habla de fuerza de medida. Me parece que en este caso fue lo que sucedió. Él me dijo que no le pareció, pero no pasa nada. No son acciones de juego que tal vez no hubiesen dado la posibilidad de poder llevarnos algo más. Pero con ese y con la de Vieto se sienten perjudicados hoy, que van con menos de lo que se tendrían que haber ido. La de Vieto es la de los sides, que no era offside. No pasa nada. Nosotros podemos seguir corrigiendo errores, no podemos obviamente excusarnos en un fallo arbitral. Nosotros debemos siempre mirar hacia adentro, seguir corrigiendo errores. Y bueno, que hoy lo tuvimos, por eso no se han hecho dos goles, nos han creado situaciones de gol. Y lo debemos mejorar de cara al partido con el Estudiante del martes. La verdad que fue parejo, me parece, el trámite del partido. Fue parejo. Nosotros tuvimos situaciones de gol, lo empatamos ya sobre el final, entonces nos quedó un poco tiempo para poder ir a ganarlo. Pero me parece que en el primer tiempo tuvimos varias ocasiones de gol. Bueno, mencionaban recién el gol de Vieto, que fue el tiro en el palo de Auste. Estuvimos cerca, pero no se nos dio y bueno, trabajaremos para ver si se nos va el martes. ¿Está mejor Racing? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que seguir mejorando mucho todavía, no hay que ser conformista. Segundo partido que el equipo logra sumar, eso es importante por la situación en la que estamos atravesando, en la tabla sobre todo. El sumar siempre es bueno, nos dice Gustavo sumar de a tres. No lo hemos podido conseguir, pero me parece que en un equipo tan joven como el que tenemos nosotros, el hecho de empezar a sumar y empezar a de a poco ver que el equipo encuentra respuestas es bueno para ir ganando en confianza y ver si a partir de ahí nos permite trabajar mejor en los partidos o por ahí desenvolvernos mejor. Nos falta esa soltura que te da la confianza. Es tal vez incómodo en lo personal, pero volviste a ser clave para que Racing sume. ¿Cómo lo viste desde adentro, más allá de algún desacople en la zona defensiva? Sí, me parece que tuvimos alguna falla donde Atlético aprovechó por ahí no desatenciones, sino espacios que encontró por ahí entre líneas o de espalda de nuestra defensa. Pero bueno, lo que decía recién, son cosas que debemos seguir corrigiendo. A Belgrano se le ganó porque no nos convirtieron goles. En la medida que nosotros seamos vulnerables nos va a costar más. En la medida que podamos lograr regularidad en la zona defensiva, bueno, vamos a estar más cerca de ganar. ¿Queda la fina del arbitraje, teniendo en cuenta que hubo un gol lícito para Racing, que hubo un penal también en el final? Nosotros no nos tenemos que detener en eso, solamente en corregir los errores, en ver qué podemos mejorar para ganar los partidos. Y hoy es así, hoy a veces te toca a vos, el día de mañana, hoy nos anulan un gol en contra de nosotros que no es. No pasa nada, hoy no pasa por el tema del arbitraje, sino la bronca esta de haber estado en ventaja, de no haberla sostenido, estar agridulce y decir, bueno, rescatar un punto por el, sobre el final, pero nos hubiese gustado otra cosa. Sebastián, sacándote un poquito del partido, fuiste muy cuestionado injustamente y salieron algunos de tus compañeros, Aucho, por ejemplo, a respaldarte. ¿Cómo te sentís que tus compañeros salgan a manifestar eso? Es importantísimo. Que me debo a ellos, me debo a mí, obviamente al club, ¿no? Pero por sobre todas las cosas a mis compañeros, que también les ha tocado poner el pecho en un momento difícil, o sea Gabriel o cualquier otro. Lo importante es que nosotros el respaldo lo sentimos dentro de la cancha, el uno con el otro, y esa va a ser la base para poder salir de esta situación, como nos tocó el año pasado también. Eso no lo debemos perder si queremos terminar decorosamente el campeonato. La gente de Racing también te respaldó en una gran mayoría en el partido con Belgrano, y vos lo respaldás con tus actuaciones. Me imagino que pasó un poco la tormenta de alguna bandera, de una minoría. Sí, ya está. Lo importante es que Racing sume, que gane, sobre todo, obviamente, pero después lo demás son cosas que no nos tienen que distraer ni detener en nuestros objetivos. Acá lo importante es Racing, por sobre cualquier jugador, por sobre cualquier otro tipo de cuestión. Así que en eso estamos enfocados y ojalá que podamos hacerlo. Se pasa al Chino Saja, en exclusiva dando Racing Sport, como siempre gentil, el capitán, el Chino Saja. Muy bien, Fede. Brillante el laburo, la verdad que me retracto un poco en base a lo que decíamos de los jugadores, ¿no? Que no daban notas, habló Alvarado, ahora el Chino Saja. Bueno, es bueno que hablen los jugadores, que puedan expresar un poco lo que pasó y un poco también las dudas que teníamos, ¿no? Coincidió totalmente en los errores de Delfino, más allá que no lo toma como la causa de este empate. Exactamente, creo que los jugadores que hablan son los más jóvenes, ¿no? De Paul, Zuculini, los más grandes con experiencia, como el Pavita Alvarado, el Capitán Saja, bueno, son los que pueden hablar. Por ahí, como decía vos, una orden de arriba, es una lástima que Vince Racing no pueda conocer ni la voz de Rodrigo de Paul. Es una lástima. Se está retirando en este momento Pablo Margoli, estamos trabajando en vivo, Rafaela, único medio en vivo en este momento, 11:15 p.m, se retira el micro Plumar rumbo a Buenos Aires, acá se retira Arno, se retira Torres, que saluda, muestra a Torres un gesto de dos, como bueno, vía Perón, bueno, ahí se retira Torres, que saluda, se retira el micro Plumar en este momento de la calle Primera Junta, acá en Rafaela, agarra Urquiza, y después ya la ruta rumbo a Ruta 9, y después rumbo a Buenos Aires, llegarán 4 o 5 de la mañana, seguramente descansarán a la mañana y a la tarde todos a entrenar. Pablo, si ha ido Racing el estadio de Rafaela en este momento. Y sí, al jugar el martes es bueno que mañana retomen, ¿no? A ver, Santi Ramírez, si te quiere decir algo, Fede. Bueno, excelente la nota, lo que estás consiguiendo, Fede, un laburo bárbaro que estás haciendo, espectacular, realmente. Te conseguiste, más allá de que Paul no te haya querido hablar o que algún jugador no haya dado la nota que uno espera, está bien igual. Lo que más importa es lo que hagan adentro de la cancha, lo que hagan afuera, de verdad, mientras no afecta a lo que hagan adentro, no me interesa. Que cada cual hable o no. Bien, Santi, muchas gracias. La verdad que es un placer y un honor trabajar en Racing Sport, venir a Rafaela y poder transmitir al hincha de Racing el partido y después todas las canciones en vivo, para que el hincha se entere, a ver qué piensan los jugadores, qué piensa Alvarado, qué piensa Saja, pasó Torres, también el polaco Bastía. Acá veo la utilería que está trabajando en este momento. Ahora tenemos un minuto para Racing Sport. Estamos en vivo, vamos con el estudio de Racing. ¿Qué hacen para ustedes? Ahora más a Ramón. ¿Y qué le hacían? ¿Qué sé yo? ¿Cómo la? Entran, ¿no? 6 de la mañana, por ahí. El grupo bien, ¿no? Fue un buen empate, ¿no? Sí, bien, fue bien. Bueno, gracias. Ahí pasa el utilería de Racing, lo molestamos. Acá el utilería de Racing está trabajando, llegó a las 6 y se va a las 12 de la noche, ¿no? Un poco tímido el momento, pero bueno, nos hace un saludo. ¿Cuándo prende la vuelta vos, Fede? Lamentablemente en ese momento, sí, para mí me queda la noche acá, me voy para Santa Fe, capital, pero bueno, ya en ratito estamos volviendo con la gente de Todo por Racing, estamos teniendo viajes a Buenos Aires para llegar allá por las 5 o 6 de la mañana rumbo a Buenos Aires. Quería ver algo, Pablito, se fue el amigo del fino, se fue cuando hablaba Merlo, se fue en el móvil policial y lamentablemente sí. No vamos a poder con el árbitro. No puede hacer de otra manera, ¿no? Se fue en el móvil policial, dijiste. Pero, nada, ¿tenía el bolso con la ropa, con los botines? ¿Algún bolsito más tenía o no? No, por lo que pude ver, se fue rapidito sin hacer declaraciones. Quedó claro, acá me parece que el más perjudicado fue la cadena. Obviamente el fino evadió a los periodistas, y básicamente se fue rapidito al móvil policial, que lo llevará obviamente hasta la comisaría más cercana, y después rumbo a Buenos Aires, porque hasta que no creas va a ser el cuarto árbitro mañana de River Boca, de Boca River, en el Superclásico de Sud Argentino. Pero bueno, obviamente la noche del fino fue realmente mal. No lo deja en la comisaría, entonces, bueno, se viene para Buenos Aires. ¿Te interesa escuchar a Burruchaga un minuto, Pablo? ¿Santi? Dale, dale. Dale. Preguntale cómo vio a Racing, a ver si podés, ¿no? A ver qué dice Burru, escuchá. Dos o tres pasos más. Porque el último... el último gol de Racing lo hacés un minuto antes, lo ponés al SAT para tratar de cerrar un poco el partido. Parecía que prácticamente lo podían conseguir si se hacían más sólido, y sin embargo justo se pasa, ¿no? Y el fútbol tiene esas cosas. También viene de un apuro de una pelota parada. Una pelota parada y no agarran mal parado. Se encuentran con un gol. Pero bueno, el fútbol siempre van a existir esas cosas. Aparte, en un momento partido que Racing parecía que no encontraba respuesta, que ya como que bajaba la guardia, y se encuentra con una pelota que nos apuramos y de contra nos tratan un partido que hasta el rebote le viene favor al Leipzig. Prácticamente va a entrenar desde la charla, de aquí al día martes no va a haber tiempo casi ni de recuperar. No, para nada. Hay que tratar de que recuperen, son muchos los jugadores que tenemos averiados, pero bueno, están poniendo unas ganas bárbaras, están dando el loco, y el equipo que presenté por martes va a ser un equipo competitivo contra un rival directo todavía. ¿Lo viste ayer Argentinos en lo que fue la presentación en Córdoba? Sí. Vimos, lo tenemos grabado, así que a descansar, a recuperar, y son menos 62 horas para arrancar de vuelta en la pista. ¿No estás para jugar vos, para ayudar a los muchachos? Ojalá pudiera, pero no puedo. Jorge, la última, ¿cómo viste la jugada de Conde a Cerro? Fijaron mucho allá en el estadio de Racing. Estoy lejos, sinceramente, como para ver qué fue, qué no fue. Después es muy fácil cuando se ve 10.000 veces decir una cosa u otra. Yo digo que los periodistas a veces tardan tanto en decir, por eso hay que ponerlo ahí que decían rápido, porque después una vez que vos ves una imagen, la misma imagen la das vuelta 4 o 5 veces y opinás distinto, pero bueno, no puedo decir qué fue. ¿Entonces justo el empate al fin y al cabo? Podemos ver. Ganado nosotros por lo hecho en el segundo tiempo, creo que desde el dar vuelta al resultado, desde estar tranquilo, desde que ellos no nos ofrecían mucha resistencia, no supimos manejar esos últimos minutos y termina de esta manera. Gracias, Jorge. Chao. ¿Cómo estaba Jorge Burrucha? Bueno, no tan exclusiva, gracias por... Bueno, ahí está, una palabra, bueno, que también vale la pena. No, es bueno escuchar de qué dicen los otros también, ¿no? Porque uno está tan metido en lo que es Racing, lo escuchamos a Mostaza, Alvarado, el Chino Saja, pero es bueno ver cómo lo ven del otro lado. Obviamente no te va a decir que fue penal, fue un penal más grande que todo el monumental de ahí de Rafaela, ¿no? Pero bueno, era de esperar la respuesta de Burruchaga. Exactamente, dijo que estaba lejos y que obviamente los periodistas por ahí viendo por televisión es todo más fácil. Dijo que el empate al fin y al cabo le pareció justo al fin y al cabo. Pero bueno, ahí pasó acá no ha quedado nadie. Sí. Vamos a hacer una rondita, porque lo cortamos justo a Santi Ramírez. Santi. No, qué sé yo. Para hablar de... Si vamos a hablar de lo que dijo Burruchaga, es Burruchaga. No puedes esperar que venga a decirte que fue penal. Quizá otro tipo de técnico lo iría, pero Burruchaga no es de esa clase de técnicos. Creo que Racing fue un poquito más durante un rato de segundo tiempo. Creo que Rafaela fue un poquito más durante un rato de segundo tiempo. Creo que el empate termina siendo justo. Racing podría haber, con un poco más de concentración, luego de conseguir la ventaja, haber aprovechado algo de desesperación en Rafaela. No lo hizo, se equivocó. Defensivamente no jugó un buen partido de la saga central, especialmente Cajáis. Alvarado tampoco hizo las cosas bien, lo sobran en ambas jugadas. Lo de Cajáis es normal, ya sabemos que juega mal, ya sabemos que es un mal central, un mal jugador. Ibáñez entra mal, de tres es peor que Corbalán, parece raro decirlo, pero lo es. Y creo que por esa zona donde Racing más termina sufriendo. Ofensivamente... Al menos se recuperó Vieto, es una carta muy a favor. Entró muy bien Roger Martínez, que cambia el partido. Auche jugó de 5. Los méritos de Mostaza en este partido son altos, si uno se pone a pensar. ¿Quién hubiera dicho a Auche, andá y jugá de 5? Bueno, Auche jugó de 5, lo hizo mucho mejor que Zuculini de 5. Zuculini fue un desastre, uno de los peores jugadores del partido, junto con Campi, junto con Ibáñez. Le termina faltando a Racing un poquito más para llevarse la victoria, que si duraba 5 minutos más el partido, quizá lo ganaba. Pero bueno, no está mal el empate, no está mal que Rafaela no nos pase en el promedio, que es lo que se logró empatando este partido. Y queda ese sabor agridulce de decir, con un poquito más se ganaba. Bueno, con un poquito menos también se perdía. Y si Delfino daba el penal también, por ahí se ganaba. Pero vamos a ver, Fede, ya prácticamente está cerrando vos el estadio. A ver si Martín Casante quiere decir algo y después pasamos por Gus también. Sí, bueno, a Fede obviamente felicitarlo por el gran laburo que hizo desde la previa hasta ahora, finalizando ya una hora luego de que terminó el partido. Y sumándome a lo que decía Santi, el partido tuvo momentos distintos, cambiantes. Racing en algún momento, el primer tiempo, fue más dominante, tuvo situaciones, pero a pesar de eso defendía mal. Rafaela, las pocas veces que intentaba atacar, lo lograba con certeza, porque Racing estuvo muy, muy equivocado en lo que es la zona defensiva. Es más, en el primer tiempo Racing sufrió mucho por lateral derecho, en lugar de Sabel Hitch. Cerro retrocedía, pero siempre hacían el 2-1. Sabel Hitch no estaba firme, obviamente no tenía esa ayuda de Zuculini, que se ve que no quiere jugar más en Racing, y de Campi, que no tiene tan buenas condiciones. Y en el segundo tiempo, cuando se da la lesión de Corbalán y sale el equipo, empiezan a atacar a Racing por el otro franjo, el lugar, digamos, de la zona izquierda, donde Ibáñez hizo muy mal segundo tiempo, un jugador que sabemos que tiene condiciones, pero le cuesta mucho en el retroceso, y bueno, es algo que se sufrió, sumado a lo que fueron los rendimientos de los centrales, que no le dieron mucha solidez al equipo. Después, ya viendo un poco lo que es la zona ofensiva, De Paul fue manija como en los últimos encuentros, no tuvo un gran encuentro comparado con otros, pero le bastó para llevar buen fútbol al ataque de Racing. Y creo que lo positivo del partido, además de que Racing volvió a jugar con actitud, es eso, el haber recuperado a un Luciano Vietto que se lo vio con ganas, que volvió al gol, que no se deprimía cada vez que no le salía una jugada, y sino también la situación de Gabriel Auche, que es cierto, jugó de 5, pero cuando jugó delantero también inquietó y se lo vio en buen nivel, hasta estrelló un remate en el palo, que derivó en ese gol que no se le cobrió a Vietto. Me parece que Racing es justo merecedor del empate, no, tampoco le daba para ganar. Sí le daba para ganar si Delfino cobraba ese penal, que claramente era para Racing, pero bueno, es un tema del que seguiremos hablando y se va a hablar durante la semana. A veces Racing tiene que jugar también contra esas cosas, contra 12 jugadores, si sumamos algunas líneas también, pero el punto sirve, lo anímico, sirve para no seguir perdiendo, sirve para atrás de los promedios, ya que hubo muchos empates y la cosa sigue más o menos parecida, y sirve para sumar un poquito y empezar a alejarse de ese fondo de la tabla que nadie quiere ver, pero vamos liberando la Fede, ¿no? Sí, sí, a ver si está Gus. Todavía no. Bueno, lo saludamos. Sí, acá estoy, muchachos. Ah, dale, dale, por si querías decirle algo a Fede, de paso, bueno, saludarlo, obviamente. No, yo solamente me quiero sumar realmente a las felicitaciones del grupo. Tremendo trabajo relatando, produciendo, haciendo entrevistas, caminando la cancha, corriste más que Zuculini. Así que, por eso, felicitaciones y después del partido, mucho más de lo que dijeron ustedes, no hay para decir, creo que el árbitro desgraciadamente influyó en el resultado de la misma manera que Saja también influyó en el resultado. Si me daban el punto antes de viajar a Rafaela, yo lo firmaba. Podemos analizar el juego, no me quiero quedar hablando del árbitro, podemos analizar muchísimas cosas dentro de lo que hizo Racing, así que bueno, manejalo vos y yo estoy acá escuchándolos. Dale, bueno, Fede, te dejamos ya para el regreso de allá de Rafaela con un punto. Te pedimos los tres, pero bueno, venís con uno, pero vale, porque pudo haber sido tres, pero también pudo haber sido cero. Y bueno, por lo menos en el mejor momento de Racing, tal vez Rafaela lo dio vuelta, y en el peor momento de Racing logra el empate, ¿no? Exactamente, Pablo, ya estamos acá en el auto con los amigos, los colegas de Todo por Racing. Ya no quedó nadie, en el estadio se fueron todos, se fue Rafaela, se fue Racing. Una rondita rápida, ya para ir cerrando acá, obviamente, la actuación de Rafaela. Julio Vargas, recién usted va a hablar. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va el partido? Bien, bien, un partido feo en el primer tiempo, entretenido en el segundo, con muchos errores en la parte defensiva de Racing, un mediocampo que ni Zucurini ni Campi pudieron sostener cada vez que ni Bastía o Ferreira podían tener la pelota en la mitad de la cancha, y eso hacía que encaren siempre mano a mano a los defensores de Racing. Pero buena actuación del Chino Saja otra vez, salvando en varias ocasiones. Buen partido de Rodrigo de Paul, y por suerte Vieto volvió al gol, algo que esperemos le dé confianza para los próximos encuentros de la Academia. Este empate, Julio, vas a conseguir conmigo, amerita, era como una cerveza y como una pizza, ¿no, Carlos Rafaela? Amerita, ¿qué? Yo sí me tengo que manejar, vos te vas a dormir babiando a tus compañeros, querés que encima para ir a comprar una pizza y una cerveza. Vos, la verdad, no te da la cara, ¿eh? A ver, ya para ir cerrando, Mati Benítez, estado por Racing, ¿cómo el partido? Bueno, un poco adhiero a lo que dijo el comentarista, un empate que saca Racing de casualidad en la realidad, le duró poco la alegría de la victoria parcial, Rafaela presionó, tiene con qué un Albertengo imposible de tratar, cosas defensivas, errores defensivos para mejorar, como ya lo venimos viendo a lo largo del campeonato, pero bueno, se rescata un punto, suma, Racing no ha perdido, y de a poquito empieza a encauzar este barco a la deriva, que era el equipo que maneja Mostaza Merlo. Mati, Julio, muchas gracias, obviamente, por estar acá en Rafaela, por traerme. La verdad es un lujo, decía la transmisión de Racing Sport, que todo por Racing, Racing Sport, y también la FM Imagen de Gustavo, allá de, obviamente, de Santiago Aneco. Estuvimos acá como radio partidaria, obviamente, se me da vuelta la academia, ¿no? Es un placer nuestro, por supuesto, estamos en la misma, todas las partidas de Racing, peleando y alentando de nuestro lugar para que Racing esté donde tiene que estar. Pues nosotros estamos acá, no como otros que lo hacen por televisión, ¿eh? Así es, así es. Por suerte tenemos la posibilidad de estar. Le gusta tirar palos al final. Así es, está bien. Dime, ahí pasa, Pablito, Juli y Mati acá de todo por Racing, ya para ir cerrando acá en nuestra actuación, porque ya estamos prácticamente volviendo, ya casi en la ruta, yendo hacia Buenos Aires. Dale, mandar un abrazo grande de parte de todo el equipo acá, y bueno, coincidimos bastante, veo también con ellos en lo que fueron diciendo. Así que bueno, buen regreso, vuelvan tranquilos. Si comen una pizza, el que maneja que no tome. Vos, Fede, ya estás acostumbrado a tomar. Así que bueno, buen regreso, buen viaje. Y bueno, la verdad, un lujo todo lo que fue la transmisión, las notas después del partido, espectacular. Así que felicitaciones de parte de todos nosotros, te esperamos. Bueno, muchas gracias, Pablito. Espero que todo haya salido bien. Acá mando un saludo, Mati, Juli y Pablito Margoli de Racing Sport. Retribuyen el saludo y el fuerte abrazo. Pablito, un lujo, de verdad, que estar acá en Rafaela y poder escuchar, obviamente, en vivo tanto a Saja como a Merlo, como a Alvarado, el mano a mano. Bueno, está bien, porque no, a Burruchaga, que también lo tuvimos en vivo en Racing Sport. Te mando un fuerte abrazo y ya estamos rumbo a Buenos Aires. Solamente a las 4 o 5 de la mañana estamos volviendo. Un fuerte abrazo y, como siempre decimos, aguante Racing. La verdad que nos vamos contentos rumbo a Buenos Aires. Por lo menos, Pablito, te llevo uno. Me pediste tres, pero por lo menos te llevo uno. Un fuerte abrazo. Dale, chau, dale. Chau. Vale, igual, Fede, y ¿estás ahí en línea? Sí, estoy acá, fíjate. Dale, vamos. No, si querés, silenciar el celular y pueden seguir escuchándonos en el viaje. Así se van entreteniendo, porque bien. Santi Ramírez tiene algunas cosas para decir sobre el equipo. Así que, si querés, haz eso. Listo, nos quedamos escuchando, ¿no? Ese post partido para el FM 100.9, chatacadé.com, chat acá Julio Valencia, que aquí a poner un poco de música. Mi amigo tiene 5 horas para escuchar música, escuche el post partido de Racing, parece, ¿qué le pasa? Vos, porque te vas a dormir todo el día, que yo tengo 5 horas para manejar todavía. ¡No, pues te dejo! ¡Vamos! No, ¿cómo voy a dormir? Le voy a estar atento con usted. Pablito, nos quedamos escuchando el post partido, un fuerte abrazo. Dale, nos vemos, Fede, buen viaje y nos vemos acá. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Dale, nos vemos. Aquí seguimos, bueno, junto a Santi Ramírez, Martín Casal, Guja Nashiro, en chatacadé.com/radio, obviamente la FM 100.9, la Premium Classic de Marcelo Mitrano, con el gran postpartido. Ya es gran postpartido, todavía tenemos una media horita más de adicional, Santi, para hablar, para descargar un poco. Pero bueno, no se perdió. Si hubiéramos perdido, creo que no nos levantaba nadie el ánimo. Por lo menos un punto tiene otro color, más allá que hay un sabor de esos errores, ¿no? Del segundo tiempo, de haber al menos sacado un empate y de pensar ya en el martes, porque ya se viene el partido, Estudiante de local y después Vélez de visitante, complicado lo que se viene, pero Racing al menos con estos resultados va demostrando que le ganó a un Belgrano, que es un equipo difícil, como dice Mostaza, y se le empató a Rafaela de visitante, que es otra cancha difícil, ¿no? Una cancha sí. difícil, un equipo difícil, como decía Mostaza Merlo. No, Santi, dale, dale. No hay problema, Tincho. Sí, difícil es todo en el fútbol, sobre todo cuando no tenés confianza, sobre todo cuando tenés todos los problemas que tiene Racing que circulan al fútbol y que no están adentro de la cancha, pero a la vez sí lo están. Nos falta un poco de paciencia en algunas situaciones adentro de la cancha, nos falta inteligencia. Eso se vio muy claramente cuando entró Roger Martínez, que Roger hizo la mejor jugada de Racing del partido y no tocó la pelota, sin tocar la pelota. Eso va más allá del fútbol solamente, eso es inteligencia deportiva, es saber qué hacer en el momento correcto y tener la cabeza fría para hacerlo. Es lo que le falta a Racing el 99,9% del tiempo que está dentro de la cancha, donde su principal virtud debiera ser correr, perdida esa principal virtud, el abanderado de esa virtud era Zuculini. De Zuculini ya no quiero hablar más. Lo último que voy a decir es, tendría que salir del equipo y si es por mí, no volver a concentrar. Habría que hablar con él, habría que sentarlo, decirle, bueno, Bruno, vos querés jugar en Racing, te querés ir a Manchester City ahora, ¿te querés ir a dónde? ¿Qué querés hacer con tu vida? Porque ese gente que gana de jugar en Racing, no tiene. No al menos en este Racing, no sé qué es lo que quiere hacer Zuculini. Porque Campi es mal jugador de fútbol. De Campi podemos esperar lo que te puede dar Campi, valga la redundancia. Pero de Zuculini uno puede esperar más. Entonces, si Zuculini no quiere jugar más, que se vaya. Es uno menos adentro del campo. Y en esa falta de contagio de Zuculini, yo escuchaba a Panchito Maciel cuando decía que él veía a Bastía y se tiraba de cabeza. Se quería tirar de cabeza con Bastía. Una nota que le hicieron esta semana. Pero la semana pasada, no recuerdo. Y un Bastía que hoy mostró lo que se necesita para hacer 5. No solamente alma y corazón, sino también inteligencia. Esa que no le sobra a Racing en ningún lugar, en ninguna línea. Defensivamente no tiene inteligencia. En el medio no tiene inteligencia. Y arriba, el 99% del tiempo tampoco. Porque Vieto hoy jugó bien. Vieto hoy quiso jugar bien otra vez. Le están haciendo bien los 48, 72 horas sin estar en Buenos Aires o sin estar en la capital federal. ¿Qué es lo que necesitaba Vieto? Porque el partido anterior lo jugó mejor, ¿no, Pablito? Y este jugó mucho mejor. Sí, clarísimo. Sí, se notó la... También, no brilló, pero mejoró mucho el nivel a lo que venía haciendo. Decíamos en el primer tiempo, ¿no? La jugada anulada, como ahí tuvo la tranquilidad para ponerla junto al palo, pero después la jugada válida y el gol del empate lo hizo también, ¿no? Tranquilo Vieto, el gol que hizo Vieto, ¿no? A ver, antes de seguir, Javi Lepis está a punto de salir. Javi. Sí, Pablito. No, simplemente felicitar a Fede Tedesco por el trabajo excepcional que hizo hoy. La verdad que si siempre dijimos que Buján Ayero y mi persona éramos los reyes cubanos, hoy nos destronó Fede Tedesco. Tremendo cómo la remó solo allá en Rafaela. ¿Perdón? ¿Cómo fue? ¿Quién dijo eso, no? Así que bueno, felicitarlo y bueno, contento a medios por el resultado. Se pudo haber ganado, la verdad, no me caben dudas. Influyó, como lo dije antes, Delfino, y también influyó para bien Saja, sin dudas, y obviamente lo de muy muy rescatable lo de Cerro. Así que bueno, ojalá que el martes sea otra historia, que se revierta todo estas últimas horas, que sean decisivas para que Racing juegue por la noche y no por la tarde. Esperemos a ver qué sucede. De mi parte, Pablo, agradecerte a vos, a Tincho, a Santi, a Ari Diolosa, a Gus Canallero, a todos, por estar siempre, por acompañar, y bueno, a la gente que nos escucha siempre, les mando un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, yo me despido ahora, será hasta la próxima semana, Pablo, cuando me reencuentre con ustedes y los oyentes. Abrazo. Dale, dale, Javi, abrazo grande, y bueno, a no tomar guaro hoy por la noche, ¿no? Se empató, no se ganó. Si se ganaba, sí, te permitíamos, pero ahora no, ¿eh? Una birrita, ¿no? Guaro no, guaro no. Guaro para los ganes, nada más, sí. Queremos carraspera, Javi, ¿eh? Carraspera. Sí, ganamos. hubo poquita carraspera, Tincho, fue por eso el empate. Contra dale, Estudiantes puede volver carraspera, ¿eh? Al primer dale, día. Vamos que vuelve la carraspera. Abrazo grande, Javi. Abrazo, chicos. Que tengan buen cierre. Abrazo grande, Javi. Chau, chau. Abrazo, chau, chau. Acá me pasa un dato, Fede Tedesco, que aparentemente no fue amonestado Cerro. Al menos eso le cuentan los colegas de Todo por Racing. Así que vamos a ir averiguándolo porque si no podría estar presente, ¿no, Tincho, el martes? A mí, Pablo, me dio la sensación, mirándolo obviamente por televisión, que sacaba la tarjeta amarilla y anotaba algo. Delfino en el momento que Cerro se levantaba. Yo interpreté que fue amarilla para Cerro porque no vi que amonestar a otro jugador. Pero bueno, si los colegas apuntan eso, habrá que ver. Hubo bastante. Pero, sí, decime. No, por ahí Delfino ahí anotó. No le cobré un penal clarísimo a Racing. En vez de. Claro, puede ser. Otra cosa, ¿no? Para llevarse. Yo no sé si no metieron un cambio ellos en ese momento. No estoy. Claro, puede haber sido el cambio ese, exactamente. En ese momento, si no mal no recuerdo. Se retiraba Canué ya había salido. Es el último cambio que hace Gurruchaga el que anota. Lo que pasa es que no lo había anotado antes. Porque la conciencia le pesaba de no haber cobrado el penal. Ya el hecho de amonestarlo hubiese sido aún más patético. Ojalá que no, porque Cerro tuvo un gran rendimiento. Cerro tuvo un gran rendimiento también en una zona en la cual no sabemos si no se siente tan cómodo, pero no es su zona habitual. Yo creo que Cerro podría jugar tranquilamente en el doble 5 el día martes en el lugar de ese jugador que antes jugaba en Racing, Bruno Zuculini. Sí, lo que pasa es que... Sí, no, dale, Pablo, vos. No, Santi, en la transmisión que dije que hizo de Villar, ¿no? Porque empezó a hacer la banda ahí por derecha, llegó al área rival, participó en uno de los goles y se dedicó a marcar y a suplir la falta de marca que había en el medio de parte de tanto Zuculini como, bueno, Campi, como siempre hace lo que puede, ¿no, Santi? Sí, por eso. Yo coincido plenamente en lo que estás diciendo. Si bien creo que en el primer tiempo sufrió un poco con la marca, Racing por el lado de él, más que nada porque se hacía un hueco muy largo entre él y Isabel Hitch, que sabía aprovechar en ese momento Rafaela. El problema mayor de Racing está en mover a Cerro hacia el lado del medio y en poner a un jugador que sepa jugar por los costados. Cerro hoy demostró que puede jugar por los costados, pero yo lo prefiero de 5, igual que ustedes. Por varios motivos. Uno de ellos es que no hay 5. Ok, vos me puedes decir que no hay 8. Bueno, prefiero poner en todo caso de 8 a otro jugador, buscar una solución como... Ibáñez, no sé, Ibáñez hoy entró como para no volver a jugar nunca más en Racing. Fue un desastre. Igual todos sabemos que Ibáñez es horrible de 3. No entiendo la gente que lo pide de 3. Muchachos, desde que debutó en Racing Ibáñez, que jugó de 3, fue un espanto. Y hoy no dejó de ser un espanto porque jugó de 3. Ibáñez puede jugar de 8, como estás diciendo. O en cualquier lugar, posición de mitad de cancha para adelante. Que tenga una responsabilidad defensiva aceptable, no mínima, pero aceptable, y jamás de los jamases en la última línea, porque además mide 1.30, es como una hormiga, lo pisan los rivales igual. Santi, y sí. No, el tema, a ver, el nivel de Corbalán de 3, lo que venía haciendo, hoy por ahí no estaba tan mal y justo tuvo que salir. O Cancay de 3, uno dice que peor que eso no se puede. Entonces, y sí, uno se puede. Pide a Ibáñez, se pudo, ¿no? Se pudo, porque siempre queremos al que está afuera. ¿Cuánta gente dice, pongan a Ale García? Bueno, Alejandro Ángel García es el 3 que jugó en algún momento, inferior a Racing, tiene 21, 22 años. Y hoy estaba mirando partidos insultando un poquito por las situaciones. Tuiteando a Ale García, quizá habría que ponerlo una vez más y probarlo en este contexto con Mostaza. Uno ya no sabe qué pedir, por el lateral. Es tan malo lo de todos que ya no sabes qué pedir. Son todas las recetas malas. Ninguna te está dando de comer, en realidad. Y cuando la gente se enoja con Mostaza, dice, ¿pero por qué lo volvés a poner a Corbalán? Bueno, muchachos, ahí tienen por qué juega Corbalán. Las respuestas son sencillas. Son todos tan malos. Yo siempre digo, ¿no? La mejor defensa de Racing hoy en día quizás fuera una de tres, porque son horribles los laterales. Así que, ¿para qué carajos los vas a poner? Si son tan malos, ni los pongas. Y hoy, por un momento, Racing jugó con línea de tres atrás. Y con Cerro bajando y haciendo la banda. Con Salkic más tirado al medio y con Corbalán más tirado al medio. Fueron los primeros 10-15 minutos de partido. Después, las situaciones y Rafaela lo fue llevando para atrás a la defensa. Y bueno, se pusieron más en línea de 5 directa. Pero no fue tan malo, yo decía antes, ¿no? Lo de Corbalán, al menos, es más, hasta tuvo alguna llegada, algún tiro al arco, y no preocupaba tanto Rafaela por el sector de él como por el de Isabel Hitch, me pareció, en el primer tiempo, ¿no? Sí, es totalmente. Corbalán no venía haciendo un mal partido. Más allá de que ya molestado se sabía que no jugaba el partido siguiente, no venía teniendo un mal partido y estaba dando más soluciones que problemas, sigamos el caso. Ya un jugador que te da más soluciones que problemas, dentro de todo no está jugando tan mal. Bueno, ahora habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo qué plantea Mostaza? Sí. Sí, me apunta el colega Johnny López, que le mandamos un gran saludo. Amonestados en Racing, Corbalán y Alvarado en el final. O sea, Francisco Cerro no tuvo amonestado, no fue amonestado, no, la quinta amarilla, no. Sí, y va a jugar el día martes. Buena noticia, bueno, esa. Es una buena noticia. ¿Usted tiene idea si Villar llega? Claro, eso iba a decir justamente, Santi. Buena noticia sería saber si Villar puede llegar. Estaba con la molestia, dudó en un momento Mostaza Merlo en concentrarlo, pero me parece que lo guardó pensando en lo que es el partido del martes. No sé si de entrada, pero yo creo que por lo menos al banco suplente va a ir. No sería una locura que termine jugando Auche de 8 y Cerro de 5. Ya lo ha puesto, si bien a Mostaza no le rindió, y a nadie le va a rendir jamás Auche de 8, lo más loco es que Auche rindió muy bien de 5 hoy. Yo no puedo creer lo que hizo Auche de 5. Por empezar, primero pensé que Mostaza estaba demente, que lo habíamos perdido ya definitivamente, y eso que yo lo amo, Mostaza, pero poner a Auche de 5 era una situación muy extraña. Pero rindió muy bien Auche en esa posición. Con la cancha a su favor, se hizo cargo y eje del equipo en un momento, y todas las pelotas pasaban por él. Es tan malo lo de Zuculini que fue mejor lo de Auche de 5, ¿no? Es una locura decirlo. Es increíble. Yo en un momento decía, si Auche está tirado tan atrás, ¿cómo llegamos, no? Porque era recorrer 10.000 kilómetros más o menos para llegar al arco de Rafaela. Está el gran Ponja ya para hablar, para opinar, para decir todo lo que tenga que decir, ¿no? A ver, Guzmán Ashiro, ¿cómo le va? No, nomás quería acortar algo acerca de esto. Auche es un drogadicto. ¿Es un qué? Es un drogadicto a la cocaína. ¿Cómo? Tiene problemas con tiene problemas con la línea blanca. Para mí para mí se tiene que tirar medio. En el medio lo pones de arquero, de 2, de 5 o de 9, y el tipo más o menos se las rebusca. Los tirás para los costados y dale un GPS porque no lo encontré. Poner un cascabel porque no lo encontrás en todo el partido. Bueno, es loco, pero ojo, en argentino Sauche jugaba de 10 muchísimos partidos, como media punta, más retrasado, y con la cancha a su favor, y explotaba su velocidad y su verticalidad en las contras. En Racing siempre se lo puso por los costados a hacer una especie de wing, salvo los primeros partidos que Russo lo puso de media punta, ¿se acuerdan? Lo ponía de compañero de Gio Moreno al principio, y a Bieler bien de punta. Después... Uy, de ahí Bieler. ¿Te acordás de Bieler? Sí, Bieler, sí, no escuchaba su apellido hace rato. Ni lo quería escuchar tampoco, pero... Me dio un frío cuando lo nombré. Igual me dio un frío. Pero bueno, la cuestión es que en Racing terminó jugando siempre por los costados, hasta Simeone, que fue el que le cambió de posición, lo puso de 8, ¿se acuerdan? Jugaba de 8 Auche, y un 8 medio mentiroso, pero bueno, jugaba de 8. Y de ahí más que nunca volvió a jugar por el centro. Obviamente Gauche no es 5, no estamos diciendo que Mostaza lo tiene que poner de 5 el día de mañana, el partido de martes. pero que sí que es un buen reflejo o es una buena forma de ver lo mal que está el mediocampo de Racing, sobre todo el mediocampo distributivo, o sea, el mediocampo que se tiene encargado de la generación del juego o del pase, del primer toque en profundidad, ¿no? El primer toque que sale desde el 2 y el 6. Estamos hablando del toque que rompe una línea. Y hoy Auche hizo bien ese juego. Y sobre todo lo hizo bien con Roger Martínez, que entró y se asoció todo el tiempo con Auche. Y Vieto incluso volvía, salían de la posición, empezaron a engañar a los centrales de Atlético Rafael. Y así llega el gol, así llega el empate. Así llegan varias situaciones. La pena es, uno, que Racing tenga que ir perdiendo para empezar a tener hombría dentro de la cancha y decir, bueno, yo quiero empatar el partido, lo quiero ganar, lo quiero ser protagonista. No fue hasta que fue perdiendo que quiso ser protagonista, porque incluso en la victoria, o sea, en la victoria momentánea, en ese 1-0, que fue una muy buena jugada y que está muy bien conseguido el gol, lo que le falta a Racing es imponer un juego, porque no tiene una línea de juego ni tiene jugadores para hacerlo. Lo decíamos en la previa, Racing va a jugar al pelotazo, va a jugar a esto, va a jugar al otro, porque no tiene nadie que la lleve bien, sobre todo cuando De Paul no tiene el mejor día, como fue el caso este, más allá de que puso el primer gol. No fue un buen partido De Paul global, y sale bien el cambio que hizo Mostaza. Yo quiero ver más a Roger adentro de la cancha. Es un pibe, tiene 19 años, tiene un montón de contras si lo quieren mirar, pero yo lo quiero ver un poquito más porque es inteligente. Yo los jugadores inteligentes siempre los pongo por delante de los jugadores que puedan correr los 1000 metros, sobre todo porque ese jugador que corre los 1000 metros tiene una voluntad, ¿no? Y cuando no está la voluntad no te corre 1000 metros, y si no corre 1000 metros no sirve para nada, porque para lo único que sirvió era para correr. Un jugador inteligente al menos en un momento te puede definir un partido con una buena jugada, con un buen pase, con un buen movimiento en ataque, en ofensiva, con lo que son las bases del fútbol, ¿eh? Y yo creo que eso lo tiene Roger y lo quiero ver un poquito más. Dinero aportó sacrificio, no mucho más, pero el sacrificio de Dinero fue bueno porque los persiguió a todos por las bandas y permitió que Auche justamente pueda jugar de 5, bien cubierto por todos los que le volvían también, ¿no? Incluso su culini atrás que barrió y que jugó mejor cuando salió Campi que cuando estaba con Campi dividiendo el mediocampo. Sí. Lo que decía Roger es verdad. En la primera jugada ya mostró algo distinto y le sirvió el gol a Vieto. Vieto, que no sabía si cabecear o dejarla, terminó dejándola. Pareció así al menos cuando tenía, sí, para definir, ¿no? En aquel centro por la izquierda. El centro por la izquierda, bueno, es un jugadón, otra vez. Ahí lo que... Igualmente, sí, termina mal la jugada, pero las intenciones y las bases de cómo armaste la jugada es bueno. Cuando no llegas a los ponchazos, es decir, que tiraste un pelotazo de 70 metros, la cabeció Campi y por ahí le cayó alguno, no, bueno, acá intentaste hacer una jugada y Racing, cuando entró Roger, hizo eso, intentó armar jugadas, armar juego. No tirar tanto pelotazo, no jugar de cualquier manera. Y uno de los pioneros en esto, y volvemos a lo mismo, fue Auche, que se la daban a Auche, y Auche en lugar de hacer ¡pum! ¡Pum! Distribuía rompiendo líneas por abajo, o jugadores que se le movían por delante, ¿no? Si están todos estáticos tampoco puedes hacer mucho. Pero bueno, eso también es actitud, Pablito. El hecho de moverse, ¿sí? El hecho de no quedarse estático. Y en eso es en lo que aplaudo a un jugador al que le hemos pegado mucho desde acá, como se le pega a todos cuando juega mal, pero bueno, en este caso también se le vio, que es a Vieto. Hoy Vieto tuvo muchísima movilidad, algo que escaseaba muchísimo al comienzo del campeonato. Y algo que necesita, obviamente, al estar ahí arriba, tiene que buscarle la vuelta cuando a veces lo marca, le ponen dos tipos encima o en zona. Él tiene que buscar la vuelta, por dónde entrar, por dónde intentar y cómo llegar y tener la tranquilidad para definir, que es algo que siempre resalto, ¿no? Tincho Casal, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Escuchaba atentamente lo que decía Santi, lo que decías vos, Pablo. Coincido con el caso de Roger Martínez. Me parece que hay jugadores que en este cierto tipo de partidos empiezan a demostrar que tiene que tener más rodaje, también el pibe Guille Auche, jugadores que no les pesó jugar en Racing, que no les pesó en momentos complicados, como ha pasado con el juvenil Cabral. Tal vez si hay que hacer un cambio en la defensa, podría llegar a volver Cajáis a la línea jugando de tres y Cabral ingresando con Alvarado. Son cosas que no descarto para el partido frente a Estudiantes del día martes. pero me quedo con esas cosas, partidos que dejan algunos indicios. Ibáñez claramente no va a volver a jugar la posición de 3, me gusta llamarlo, no es Onzo. Y yo creo que el hecho de que haya recuperado Luciano Vietto en la delantera y esto que ustedes marcaban de Auche es uno de los puntos importantes del partido. No sé también qué opina Gus. No, yo quiero analizar. Para mí, en el esquema de Merlo, hoy Auche se convirtió en un jugador indispensable porque te hace cualquier cosa y la hace razonablemente bien o no la hace desastrosamente mal, que es el nivel que viene mostrando este equipo. Lo que yo quiero que para mí De Paul no estaba jugando mal los 10-15 minutos incluso antes de que saliera. ¿Por qué creen ustedes que siempre sale De Paul? ¿Hay algo futbolístico que ustedes ven o es simplemente una cuestión física, que se queda sin gas y se acabó el partido? Yo lo estaba viendo como un jugador que al menos aportaba algo de claridad. Entra Roger Martínez y lo saca a De Paul, es decir, puso al tipo que hay que darle la pelota y sacó al tipo que se la puede dar. Porque mira, te doy una opinión sobre el tema, después te dejo a vos, Tincho. Por empezar, hay una falacia dicha en el fútbol, que es andar a matar o morir. Matar o morir. Vamos a definir esa palabra, es una estupidez, es el estúpido tácticamente. Algo de Mostaza no lo es. Mostaza ya había sacado a Campi de la cancha. Al haber ya sacado a Campi y haber dejado un solo 5, había un aprendiz de mierda que sacaba al otro 5 y dejaba al equipo sin 5 directamente. El aprendiz se llamaba Subeldía. Esa estupidez la hizo en la Copa Argentina, en la final de la Copa Argentina, sin ir más lejos. Algo que Racing podría haber sido goleado 25-0, y tuvo muchísima suerte de que Boca no le metió un gol al Arco Iris, pero bueno, nos hizo dos y con eso le alcanzó. Entonces lo que hizo Mostaza es sacar al, dentro de lo que son los jugadores del medio campo, sacar al jugador menos defensivo, no al menos ofensivo. Por empezar, porque Cerro estaba teniendo un buen partido, en ofensiva, por sobre todas las cosas. Suculí es el único 5 que quedaba, y lo que no quería Mostaza es hacer un cambio por cambio. Un cambio de posición era lo que necesitaba. Un cambio por cambio no era Roger Martínez, porque no puede jugar por la banda izquierda, no había jugador para mandar a la banda izquierda. Entonces lo que hizo fue sacar a De Paul, adelantar un poco a Ibáñez, pedirle a Ibáñez que tenga el sacrificio de hacer toda la banda, algo que nosotros insultamos a Ibáñez porque Ibáñez es malo, pero Ibáñez también tiene una responsabilidad muy grande, porque si no ayudaba a Dineno, que era el que terminó volviendo por esa zona, no había nadie, pero Dineno entró después, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue sacar en ese momento a De Paul, que era el elemento ofensivo, pero menos defensivo, y poner un jugador totalmente de ataque, que es Roger Martínez. La movida, cuando la hizo, yo por Twitter decía, bueno, hay que ver si le sale bien. Le salió bien, porque el equipo no sintió una ausencia de manejo, para nada, porque se hizo cargo Auche de ese manejo, y sí sintió el poder en ofensiva, porque hubo alguien con inteligencia para moverse en la zona donde más incidencia de Racing necesitaba, que era el área. Vos podés tener un juego bárbaro en la mitad de la cancha, pero si no haces nada en el área, papi, no haces un carajo. Ese es el motivo por el cual sale hoy De Paul. No sé si es el motivo por el cual salió en todos los partidos anteriores, pero hoy te digo que De Paul salió por eso. Mostaza sabe que un 2-1 no es para suicidarse tácticamente. ¿Sí? Un 4-1, un 2-1 son dos cosas diferentes, un gol de diferencia. No estás a 3 goles de diferencia, no estás a 2 goles de diferencia. No te sirve el suicidio. Hay que ir a empatar el partido sin que te metan 5, ¿no? Y creo que eso es lo que hizo Mostaza. Clarísimo, Santi. Sí, Gus. Sí, sí, es una explicación, porque yo no la encontraba. Yo a lo que iba era más a una explicación así en general. Este partido sí se puede interpretar de esa manera. Creo que Mostaza lo vio de esa manera. La cuestión es que sale siempre, ¿no? Sí. Hay otro partido, Gus, que se lo ve así cansado, como que le faltaría nafta, como vos dijiste antes. En otro partido se nota por ahí un poco de cansancio por ese trajín, el ida y vuelta, pero también tiene 20 años, tiene que bancarte 90 minutos tranquilamente, me parece. No, a ese chico sí le faltan un par de churrascos a De Paul, ¿no? Le faltan un par, bueno, de churrascos. Convengamos que es un pibe que jugó toda su vida de 10, de 10 claro, toda eso su vida. Yo, sí, sí. Y los 10 no tienen ni vuelta, y el pedido que se le hace creo que es algo que todavía él físicamente no desarrolló, porque no lo tuvo en su ADN en todo el tiempo en el que estuvo en Racing. Andá a pedirle a Matute Morales que te haga la banda, andá a pedirle a Capria que te haga la banda, no te la hacían, lo ibas a poner y el tipo se iba a clavar en la mitad de la cancha y iba a esperar que le vuelva la pelota. Yo creo que es demasiado solidario para lo que le dan, y que está haciendo las cosas demasiado bien para lo que se le puede pedir a un pibe de 19, 20 años que juega en una posición de que lo hicieron poner en primera, que no es la de él. Y además con un murmullo de fondo importante. ¿Sí, Pablo? Claro. No, te iba a pasar justamente porque te está yendo, y un poco como abogado defensor de Rodrigo De Paul, tenía derecho a réplica, pero nada, de saludarte y bueno, escuchar tu opinión también sobre eso antes de que te vayas. Sí, bueno, justo lo que me sacó las palabras de la boca, Santi Ramírez, iba a marcar eso, que Rodrigo De Paul, saben que soy, entre comillas, también un abogado defensor, porque me parece injusta a veces la reprobación de la gente con un chico por el simple hecho de haber pedido la 10, porque yo sé que ese es el tema que molesta bastante a la gente. Me parece que el hecho de que todas las divisiones inferiores o infantiles haya jugado en esa posición sin prácticamente ninguna responsabilidad de la marca, hace que influya bastante lo que es su físico, obvio. No, tampoco por eso vamos a eximirlo de culpa y cargo. Debería ser una mejor base, una pretemporada mejor, sabiendo que lo van a utilizar en esa posición. Debería aguantar los 90 minutos, pero como dice Santi, es bastante lo que hace. Y no nos olvidemos también que tiene Corbalán de 3, que por más que hoy hizo un buen partido, nunca suma mucho porque tampoco se le aproxima en el ataque, no acompaña. Entonces tiene que hacer un recorrido prácticamente del área de Racing hacia el otro área. Pero bueno, yo ya me voy despidiendo. Les mando un abrazo enorme. Fue una muy linda previa. Muy bueno el partido, que por suerte no terminó en derrota, y un postpartido enorme, como siempre, la transmisión líder de la academia, y bueno, los invitamos el martes ya desde la cancha de Racing, a ver si pueden cambiar el horario del partido, y si no, bueno, lo importante es que Racing pueda ganar. Abrazo grande. Abrazo grande, Tincho. Y abrazo bueno, grande, Tincho. Muy buen laburo también, y muy lindo haber podido compartir el partido todos juntos, cosa que muchas veces no se puede. La verdad que es un gusto, un abrazo, Tincho. Es un lujo, la verdad, Pablo. Abrazo grande para vos, para Santi, para Gusi y para todos. Gracias. Bueno, ya estamos casi cerrando, ¿no? Santi, ¿querés agregar algo más? ¿Hablar de algún tema en particular? ¿Descargar algo? Lo que vos quieras. Que Delfino es un sorete y un mala leche. Y que nos debería agarrar un penal y un gol y no nos lo dio. Y no voy a poner eso de excusa porque no lo pusieron los jugadores y no lo pone Mostaza, que dice que no habla el árbitro, pero esto lo aclara mucho. es un sorete. Lo que hizo hoy, la verdad que no tiene forma justificativo. Aparte de penal, haber echado a Garcés y a otro más, no recuerdo el nombre, pero hubo un par de patadones sí, en el medio. Patadas, sí, unas patadas impresionantes. La que le pega a Garcés a Uche es descomunal. Lo peor es que ni siquiera en la transmisión de Fútbol para Todos opinaron que merecía la expulsión de esa jugada. Yo decía, pero es una patada totalmente descalificadora. Bueno, y además que cortaba un contragolpe muy bueno. Sí, y agreguemos también, a mi criterio, en el gol de Rafaela, cuando la baja de cabeza Fede González, para mí estaba adelantado, no sé cómo. ¿Viste? No la pude ver. Para que justo me está sonando el teléfono acá. Dame un segundo. No, yo no sé si estaba offside, pero aunque hubiera estado un metro adelantado, es no el karma que tiene. Es el karma que tiene este chico Kais, que mamita querida, moco que se manda, hay que ir a buscarla adentro. No lo puedo creer con él. Se manda un moco y es pagar, es increíble, pero aparte fue la displicencia. Recuerden una cosa, yo no sé si va a pasar con Cajáis porque no tiene más recambio ni más alternativa a Mostaza, pero por una jugada parecida en el verano, en donde la pelota le sobra a Migliónico y queda Trezeguet solo y Trezeguet define de zurda mal, Migliónico fue completamente, no fue borrado, fue deportado a Uruguay con custodia policial. Sí, ahí para algunos tienen para algunos la cuerda es un poco más larga, lamentablemente, que para otros, me parece. Migliónico nunca había tenido mucho espacio con Mostaza, y bueno, un error fue su su perdición. Cajay nos tiene cansados. Hoy, al final del partido, hay una jugada muy tonta, pero que termina siendo tonta porque el jugador de Rafaela hizo cualquier cosa, donde el jugador de Rafaela recibe en el área chica prácticamente, se pone de espaldas a Cajáis. Cajáis, el tipo le puso el guiño, créeme, ¿viste cuando vas a doblar y pones el guiño, pero lo pones dos cuadras antes, no te diste cuenta, ¿no? Entonces te quedabas con el guiño y estaba el guiño puesto que el tipo se iba a doblar para la izquierda y que iba a encarar, y Cajáis no lo cortó. No supo ver una jugada que veía un nene de 2 años con todas las luces. Y el tipo, menos mal que la terminó mal, fue al final del partido, por eso es anecdótica y quizás no se la acuerden, termina siendo un saque de arco de Racing. Pero ese es Cajáis, un tipo que es flojo desde la mente para mí. Desde lo físico, por supuesto, que hay momentos donde voy a decir, Cajáis, poné un poquito más. Pero desde la mente es más flojo todavía, se desconcentra, no sabe cuándo tiene que ir fuerte y cuándo tiene que ir sacar el cuerpo para que el jugador se caiga, ponele, le da base a los delanteros altos, siempre se mueve muy mal con los delanteros más más habilidosos, pues se come todos los amagues, básicamente. ¿Tiene alguna a favor? Creo que lo único que tiene a favor es que quizá en junio se vaya de Racing. Creo que sería lo único bueno y a favor que tiene. Porque yo lo dije y lo mantengo. Yo a Cajáis no lo soporto desde el día que hizo un penal estúpido jugando contra Banfield, cancha de Racing. Un partido de Racing también aprendió 2-1. Con el Coco Basile, director técnico. Ese día que me di cuenta que el tipo es estúpido para jugar al fútbol. Él en la vida será todo lo que quiera, pero adentro de la cancha de fútbol para mí se comporta como un estúpido, como un principiante. Desde que debutó juega igual de mal, o sea, es igual de cagadón, hace las mismas cagadas. En Boca lo fletaron porque les arruinó un campeonato directamente, en aquella final en la cancha de Vélez, y con Gimnasia jugó y descendió. Claro, y con Gimnasia jugó y descendió, y siempre le fue mal a Cajáis. Y vino a Racing y tuvo etapas buenas. De los 4 años o 5 que está en Racing, debe haber jugado bien 6 meses, 7 meses, y el resto fueron siempre con muchas cagadas y penales en contra y expulsiones, no tanto, porque casi nunca hace FAU, pero cuando hace FAU, va afuera, hace FAU, del FAU viene un gol. Siempre la cagada de Cajáis es uno adentro. Esa es otra que tiene mala suerte, ¿no? Por ahí no desentonaba porque el Tano Ortiz estaba en el mejor momento de que estuvo en Racing y sacaba todo de abajo, ¿no? Y el Tano cuando llegó era el dueño, el patrón. Además, yo me acuerdo del Tano peleándose con todo el mundo, con los árbitros, con sus compañeros, con todo lo que se le cruzaba, el Tano iba y le ponía los puntos. El tema es que cuando no tenés al lado un jugador así, se te cae Cajáis. Y Alvarado, que bueno, habrá salido campeón con San Lorenzo y tendrá sus laureles, hoy no hizo un buen partido, hoy perdió en los goles junto con Cajáis. Si bien Cajáis fue peor, sigamos al caso, lo de Alvarado tampoco fue bueno. Racing no tiene una saga central que te dé ningún tipo de seguridad. Por algo Saja es todo el tiempo la figura de partido, no la figura de la defensa, ¿no? Si te llegan todo el grupo de frente. Claro, ¿cómo? A ver, Gus, ¿qué opinás? ¿Cómo rearmar? Porque uno dice, lo sacamos a Cajáis, ¿qué hay atrás? Pero por ahí probar con Cabral, que ya pasó lo que es el debut, junto a Alvarado, a ver qué pasa, al menos. La garantía de que Cabral se va a romper el alma está. Sí, igual te está faltando el doble 5, perdón, métete Gus. No, estaba pensando en eso precisamente. Yo creo que para bien o para mal, Xabel Hitch va a seguir jugando de 4. Ortiz ya no va a jugar, tenés Alvarado. Si Alvarado puede tomar las riendas, al menos la voz de mando, y de acomodar a estos muchachos, yo lo pondría a Cabral y lo correría a Cajáis a jugar de 3. Que creo que no hay otro central. ¿Tenemos otro central o ya está, no? Y podrías poner, yo no haría eso, yo pondría a Bazán de 4 y a Xabel Hitch a jugar con Alvarado. Bueno, eso está bien. ¿Y de 3 a quién pones? ¿A Cajáis o pones a Corbalán? No, de 3 sostenga a Corbalán. Yo a Cajáis no lo quiero en ningún lado. Dejalo en el banco suplente por si se lesiona algún central y lamentablemente tiene que entrar. Sí, yo en eso estaría de acuerdo. A mí, la verdad que la posición de tres es un tendón de Aquiles que Racing tendrá que sufrir hasta que haga en un plantel como la gente. Porque en el partido anterior, las dos o tres jugadas en las que Saja se destacó, tuvo una doble tapada como tuvo hoy y todo, vinieron por la izquierda. Uh-huh. Hoy en el primer tiempo, que fueron jugadas que tampoco fueron muy hilvanadas, fueron superar a Corbalán y patear al arco. Y después hoy los centros más peligrosos, no tanto por desmérito o por errores de Cerro y Isabel Hitch, sino que en Rafaela el Uchán debe ser el que tira mejores centros. Entonces sí. siempre hemos sufrido por hoy, al menos en el primer tiempo sufrimos por ahí, pero yo creo que Isabel Hitch hace para bien o para mal de él, para desgracia o bendición de él, se adueñó de la posición de número 4. Yo creo que hasta que no le enderecen las neuronas al Chico Gómez, va a seguir jugando, porque si hay que pegarle de puntín, hoy le pegó a uno, yo pensé que iba a romper la cámara de la televisión pública, le pasó a 2 centímetros, un fenómeno. Así que, yo justo me agaché, pero lo estaba viendo por televisión. Pero también es un poco el tema del medio, ¿no, Santi? Porque uno habla de la defensa, pero el tema es que el medio, cuando no para nadie, se te vienen por todos lados, queda más en evidencia lo de atrás. Sí, sobre todo cuando vos pones 2-5 y ninguno cumple su función, porque si vos jugás con un solo 5, pero jugás con más gente de ataque, es probable que vos logres presionar más arriba, quizá, porque por lo menos tenés más gente para presionar, ¿no? Ponés más gente arriba, tenés más gente para presionar. Cuando vos jugás con doble 5, generalmente vos esperás un poquito al rival para salir de contra. Y creo que lo que le falta a Racing justamente en ese doble 5 es saber desdoblarse hacia los costados y ayudar en la posición a De Paul o a Cerro, en este caso, que fueron los que estaban jugando. Y no se pueden adueñar de ese lugar. Dejan a llegar a todos mano a mano, ¿no? El que llegan mano a mano a los centrales, llegan mano a mano contra los laterales. Racing es un mano a mano constante en defensiva. Y uno dice, bueno, qué sé yo, son malos. Ojo, también los ponemos todo el tiempo en una situación de peligro. Nunca está contenido y compensado el equipo. Y eso es inteligencia dentro de la cancha. Yo por eso digo, yo pongo jugadores inteligentes antes que a los corredores. Vos podés decir, bueno, pero el corredor necesitas en el fútbol, necesitas correr. Lo que necesitas en el fútbol es inteligencia y aptitud y obviamente correr. Pero ese correr no es correr como estúpido. Porque el que corre como estúpido no sirve para nada tampoco. Y a Racing le está faltando aptitud e inteligencia. Vos podés tener el mejor estado atlético, pero esto no son los 1000 metros llanos, ¿no? Esto es el jugar al fútbol. Y ahí es donde me preocupa toda esta situación. Porque si vos tenés que ir a buscar un 5 que juegue, o un 5 que sea más inteligente, que sepa dónde pararse en la cancha, que sepa cuándo tiene que salir al costado, cuándo le está ganando el 10 repetidamente la espalda, como se la ganó hoy Albertengo durante 10 minutos, que fueron los 10 minutos donde Racing le dan vuelta al partido. Y Albertengo le ganó la espalda a todo el mundo. 10 minutos del partido fueron los que jugó Albertengo, ¿eh? No jugó más. Hubieron 90 minutos, Albertengo jugó 10 minutos. De los 10 minutos a los 20 minutos del segundo tiempo jugó Albertengo. Y con 10 minutos le alcanzó a Atlético Rafaela para volverlo loco. Y se le paraba siempre en el mismo lugar. Arrancaba siempre en el mismo lugar. Entonces, vos como jugador de fútbol, estás en una cancha, flaco. Mirá los costados. Este tipo se te está poniendo siempre acá. ¿Cómo no te das cuenta que lo tenés que ir a cubrir? ¿Cómo no te das cuenta? O decís, no, bueno, pero porque esto no es ajedrez, que vos sos un peón y no te podés mover para los costados, viejo. Tenés que ser inteligente, ponerte vos en la cancha también donde le están ganando el hueco. Y esa es la falta de inteligencia de Racing. Le ganan una vez, le ganan siempre. Hoy por hoy, si es por inteligencia, más que inteligencia yo lo llamaría inteligencia futbolística o sentido sí, común. Sí, deportiva, ¿no? Deportivo. Claro. Estamos hablando de lo deportivo. Claro, claro, un algo si de su sentido. Culina después a hacer matemática cuántica no me interesa, estamos hablando de fútbol. Claro, claro. Pero los jugadores de Racing a veces parece que les falta ese sentido común de cómo jugar a la pelota, es lo que le falta a Campi y su Culina. es lo que le falta a veces a De Paul también, lo que por mucho tiempo le faltó a Vieto. Son chicos que juegan bien, por ahí tienen condiciones o no, pero no tienen el suficiente sentido común futbolístico. Por ahí es un problema de formación, por ahí es un problema de cómo se les habla y se les enseña en las inferiores. Hay veces que, hoy por hoy, yo veo el tipo más inteligente en la cancha debe ser Cerro. Lo pones en cualquier lado, el tipo más o menos sabe lo que tiene que hacer, sabe que si vos dejás una estancia libre, un contrario siempre te va a aprovechar por ese lado, ocupa los espacios bastante bien, entrega la pelota bastante bien, es férreo en la marca, es un tipo que intercepta muchas pelotas porque se sabe ubicar, es una cuestión de sentido común. No es fundamentos, fundamentos del deporte, fundamentos del deporte que está jugando. El tipo es fundamentalmente, como se dice, está formado, es redondito, tiene la personalidad formada, digamos, ¿no? Como se dice en psicología. Eso me parece que le falta a Racing. Por eso yo pienso lo que dijo Juan Pablo Marrón en la previa. Cerro tiene que estar de 5. Lo que pongas alrededor es otra cosa. Pero Cerro tiene que estar de 5 porque es el tipo más inteligente. Por lo menos te va a dar algo de equilibrio. Correrlo a un costado, si bien hoy jugó bien y sacamos un resultado que en la previa es bueno, creo que es un desperdicio tener un jugador como ese tirado a un costado. Por ejemplo, Auche tampoco tiene sentido como un futbolístico. Por eso si lo pones a un costado, el tipo, chao, se fue, ¿no? Cerró la persiana mental y empezó a llevarte todo por delante. En cambio, Cerro es un tipo que al ser más o menos inteligente, tener un coeficiente de sentido común interesante, lo tendrías que poner en el medio para que vaya ayudando a sus compañeros. El tema es que si Racing sigue con estos planteos de poner 3-5 y poner a Cajáis de 6 y Corbalán de 3 y un 4 que puede ser Sabel Hitch, el 5, ¿a quién le pasa la pelota? Claro. Por eso que para mí Sabel Hitch no tiene que jugar el 4, por más que sea dueño del puesto, pero te quita salida. Por eso yo hoy ponía en el... Porque yo pensé que Cerro iba a jugar de 5 y lo iban a correr al costado a Suculín. Entonces yo pensé, con este planteo, Racing va a obligar un día de estos, pronto, a que Cerro juegue mal. Porque el 5 no puede pasar la pelota entre líneas 100 veces durante un partido. Muchas veces tiene que recuperar, recibir, y la mayoría de las veces tocar para atrás o para los costados. ¿Y a quién se la da? Entonces lo vamos a obligar a que el tipo esté forzado a tirarla siempre para adelante, y la va a perder y va a generar contragolpes y lo vamos a empezar a putear a él. Por eso tiene que encontrar Racing algo en donde poder, es decir, tenés un jugador inteligente, no lo destruyas con los muertos que tenés alrededor, porque va a intentar dar 50 pases entre líneas y nos van a hacer 2 o 3 goles de contragolpe, va a ser Cerro, pelotudo, ¿a quién cree que se la dé? Si la quiere tranquilizar, tirarla para atrás, le ve la cara a Cajáis, al costado lo tiene Corbalán, al otro costado lo tiene Campi, a 2 pasos está Suculini. ¿A quién se la da el tipo? Entonces lo vamos a obligar a jugar mal a un tipo que al menos entiende lo que es jugar bien al fútbol. Y eso es una cosa preocupante. Pero hoy por hoy, con lo que tiene Racing, porque tampoco va a la cuestión de vamos a comprar mañana a Iniesta, a todos estos. La cuestión es que por cómo el tipo piensa el juego, para mí tiene que estar de 5. Lo que ponga de doble 5, el resto importa, pero es secundario. Hoy Cerro tiene que estar en la mitad de la cancha. Y si le dan la cinta de capitán, también tiene la cinta de capitán. Porque con las patadas que nos pegaron hoy, las patadas que le pegaron a los jugadores de Racing, son de que pena capital. Qué amarilla. Es de pelotón de fusilamiento, ¿viste? Y no hay ningún tipo dentro del esquema de Racing, ahí en el medio campo, que tenga la autoridad para decirle: Delfino, van a sacar a uno de estos chicos en camilla y vos te vas a hacer cargo de esto. ¿Cuándo vas a empezar a arbitrar el partido? Ahí pasa por el tema de la capitanía también. Y la capitanía de un arquero atenta contra ese parloteo que puedes hacer adentro de la cancha. Claro. a eso iba, yo a eso iba, pero aunque no sea el capitán, alguien tiene que simbólicamente tomar las riendas o tomar el liderazgo ahí en el centro del campo de juego y hablarse al árbitro, hablarse bueno, al comentario. Con Belgrano lo hizo Villar, se puteó con claro, todo el mundo. A veces lo hace, pero si Villar los 15 primeros minutos dio dos mal pases, generó un contragolpe y empieza a bajar el murmullo de la tribuna, especialmente de local, sí. El tipo se cerró mentalmente también, no es un tipo de una fortaleza intelectual, mental muy grande. Pero le confío más que a otros, igualmente, en ese sentido. Eso sí, no, eso sin ninguna duda, pero eso falta. Pero sí, falta sí. Porque tenemos un plantel joven también, jugamos con chicos. Lo que le quiero comentar, hoy en Twitter yo puse, después del penal ese que no nos dieron, no veo un topetazo de esos desde que miraba a Titanes en el ring y lo hacía el Ancho Franchel. Lo dije, Uso, lo que vos transmitiste. Metió 50 retweets, así que, bueno, todos los que hicieron retweet y si se sonrieron, bueno, esa era la idea, ¿no? Así que, gracias a todos, pero... Solo lo que, en base a lo que estaba diciendo Gus y Santi, me quedó grabado en una de las conferencias de Mostaza, de las tantas derrotas que hubo antes de esta levantada, al menos con Belgrano y este empate, cuando dio a entender que él llegó ahora, él no pudo armar el plantel, como diciendo, es lo que tengo, estoy tratando de buscar la vuelta, estoy tratando de ubicar como sea algunos jugadores que, como no rinden otros, tiene que ir buscando algunas variantes que a veces no le sale, en otros casos sí. Es un poco eso, pero también pasa por jugadores que por ahí saben que a mitad de año se van y están jugando igual. Por suerte hay algunos que ya aparentemente no van a estar más, ojalá que no haya vuelta atrás, el caso de Camoranesi, por ejemplo, y ver otros casos, ¿no? Porque es bueno, como decíamos, poner a varios pibes, pero tampoco hay que tirarle toda la responsabilidad a los pibes. Pero a medida que se van sumando de a poquito, se van asentando en el equipo, uno ve que suman en algunos casos, ¿no? El caso de Roger Martínez hoy entró en un partido caliente, un momento por ahí también caliente, y le aportó al equipo, al menos en el tiempo que estuvo en la cancha, algo importante, ¿no? Un poco de peso arriba, sí. Patear al arco, buscar, desbordar, y se la bancó bien. Y eso es algo positivo. Sí, tal cual, Pablito. Primero voy a saludar igual un poco a Marcos Chaile, un fenómeno que nos dice su saludo. Propia defensa. Un saludo grande, sí, para Marquito. Dice Cabral... titular, dice Bazán, Cabral, Sabelgich y García. Mirá lo que digo, dice. Y nos manda un abrazo grande. Saludo para Nicolás Reif, que también es un fenómeno, nos escucha siempre. Y para Johnny López, que nos avisa que en realidad Auche debutó jugando de mediocampista en Temperley. Así que bueno, eso es un detalle interesante. Sobre lo que decía vos, Pablito. Santi, Nicolás Reif, ¿sí? Es el muchacho que... Sabe un vagón de tenis. Sabe un huevo de tenis. De fútbol bueno. También, nos divertimos mucho hablando con él y estaría bueno llamarlo un día, Pablito. El martes, si está la posibilidad, va a estar al aire con nosotros, si querés, Santi, en Apuro Tenis. 14 Dale, horas. Ahora después lo charlamos por privado con Nico y lo sacamos al aire, lo hacemos hablar. Es un fanático, obviamente, de Roger, ¿eh? Bueno, está bien. Dijimos que estaba en el tenis, boludo. ¿Qué quiere que sea? El corresponsal en Los Ángeles tiene que salir también en estos programas. El corresponsal en Los Ángeles tiene una partecita del corazón para Andy Murray. Y ahí no. Te das cuenta que no sabe tanto de tenis, ¿no? Así que bueno, veremos cómo. Es un jugador que a mí me apasiona, Andy, me voy a verlo jugar cuando juega bien, pero qué pecho, mamita querida, ¿eh? Sí, sí. Sobre lo que decías, Pablito, te redondeo algo, una idea. A Mostaza los pibes cuando los puso le rindieron, dentro de todo. No le fallaron los pibes. Lo que le fallan más que nada son los grandes. Los pibes que le han fallado son los de arriba y los que ya estaban, digamos. Pero los que él incluyó no jugaron tan mal. Cuando entró Cabral no lo hizo mal. cuando entró Auche, Guillermo no lo hizo mal, por más que lo cagaba puteadas porque no salía, no bajaba a defender en aquel partido, no lo hizo mal Guillermo Auche. Roger Martínez no lo hizo por nada mal, hoy de hecho creo que se está ganando un lugar, y no descartaría que al ver Mostaza que a los pibes no les terminan de andar mal, y que sí, varios de los que están, pibes también, andan mal, que reemplace pibes con pibes. Yo buscaría, ojalá que Mostaza busque una respuesta en los 5 que hay en reserva, y en el 5 sin más lejos que Valero. También claro, pasa de Barrero, lamentablemente está concentrado con la sub-20, yo creo que es imposible sacarlo de ahí, entonces ahí tenés un inconveniente. Pero Rolheiser no está andando mal para nada en reserva. Melillo por el costado no está andando para nada mal en reserva. Auche, Guillermo ya lo nombramos, está andando muy bien. Bazán hasta metió un gol. Y ojalá que en algún momento Mostaza piense en ellos como solución también. A Bazán le dio un tiempo, se lesionó, para mí no jugó mal, pero sin embargo no lo volvió ni siquiera a convocar. También que sacó a José Luis Gómez de la titularidad y se la dio a Sabejich, entonces es como que es una redundancia. Pero a mí, por ejemplo, me encantaría, por aunque sea, probar a Gómez de 3, pero para poner a Gómez de 3, que era lo que jugaba en reserva y por el motivo por el cual llegó a primera, sin más lejos, para poner a Gómez de 3, primero tenés que arreglar el contrato con Gómez, porque es evidente que el muchacho, sin el contrato que quiere, no juega. Entonces habría que como que desconcentrarlo, si no, ¿no? O sea, si vos pensás que el tipo no está jugando por el contrato, sacalo directamente del equipo. Ni lo concentrés. Mandalo a pensar al Tita, ¿no? A pensar bien lo que quiere hacer de su vida. Y bueno, ojalá que Mostaza le encuentre la vuelta a todo esto. Yo creo que estamos mejor que hace 10 días. Y con eso ya no digo que hay que festejarlo, pero por lo menos valorarlo. Creo que la actitud de los jugadores valió. Paso a paso. De a poquito. Bueno, vamos a ir cerrando ya, que 5 horas y media casi de transmisión, es impresionante. Impresionante. Entre la previa, lo que fue el partido, lo que sufrimos también para variar, no querían sufrir otra vez, pero por lo menos un empate al final como para estar tranquilos y dormir tranquilos, porque si perdíamos íbamos a estar recontra caliente, y el post partido espectacular, con todas las notas, con ahí en vivo desde Rafaela, la verdad que un lujo. Desde ya vamos a ir mandando saludos, obviamente Ari Diolosa, que estuvo con nosotros, que nos manda un mensaje, que se comunicó con Rodri De Paul, que están contentos, que ya estaban volviendo para Buenos Aires y pensando en el partido con Estudiantes, también diciendo que hay que trabajar mucho, es verdad, coincidimos, ¿no? Así que, obviamente, Martín Casal, Javi Lepis, el conductor, Fede Tedesco, que estuvo ahí en Rafaela, como dijimos. Y bueno, los que quedamos, ¿no? Sobrevivientes, 5 horas y media. Paso a saludar a Gus Ponja Hanashiro. Gus. No, gente, un orgullo, realmente. Si yo puedo elegir, la condición atlética de los jugadores de Racing, su talento futbolístico y los huevos que tienen ustedes, ¿no? Porque la verdad que le ponen muchísimo huevo a todo esto y me enorgullece y les agradezco ser parte de toda esta locura. Una cosa para anotar, ustedes saben que yo de fútbol hablo, pero medio de oído, soy japonés, solamente marcar que lo que nos decía Fede Tedesco durante la transmisión y su excelente trabajo, la puta madre, qué trabajo que hizo Fede, el único dirigente que se retira con el micro del plantel fue Roberto Torres, alias el llanero solitario mostacista. Se me ocurre cada cosa, mamita querida. Falta la música del llanero que ponga. Y después, como se llama, los demás dirigentes que fueron, según tenemos entendido, Víctor Blanco, Alfredo Chiodini, Adrián Fernández y uno más que se me escapa porque eran 4, ellos se retiraron en autos particulares, y marcar desgraciadamente la presencia de algunos hinchas caracterizados, por no llamarlo barras, porque yo jamás llamaría a alguien barra brava, pero algunos hinchas caracterizados en uno de entre comillas, palcos, ¿no? Unas que en realidad son cabinas de transmisión. Había presente algunos hinchas caracterizados de raza, una cosa bastante triste. Pero que bueno, con todo lo que nos pasó en el 2013 y con todas las cosas que se dicen y los rumores y todo eso de los barras y todo eso, creo que no cabe mucho más comentario. Así que contento porque no se perdió. Vuelvo a repetir, si me daban el punto antes de viajar a Rafaela, yo lo firmaba. Deja un sabor agridulce y triste porque Racing mete el gol y se perdió, no sé. Fue un gol que los tira abajo. Es increíble, el único equipo del mundo que hacen un gol y los tira abajo. Y Rafaela en pocos minutos nos dio vuelta al partido. Pero bueno, los fueron a buscar, pusieron actitud, pusieron huevo, pusieron ganas, de alguna manera con las limitaciones tremendas que tenemos, el equipo lo fue a buscar y lo pudo empatar para no venirse de Rafaela, con que son importantes. Habremos perdido dos puntos, pero el empate lo que significa es que recuperamos un punto al menos y no le dimos tres a ellos, ¿no? Que es lo importante. Así que a veces empatar sirve. No es lo ideal, pero empatar sirve porque ante rivales directos y que están abajo de uno, no les permite ir que te pasen o que se vayan despegando en una tabla que desgraciadamente tenemos que volver a mirar. No estoy estoy preocupado, nunca entré en pánico con esa cuestión, pero no dejo de estar preocupado. Así que bueno, muchas gracias a todos, saludos a la gente, estoy en el auto realmente, así que no sé, no puedo leer el Twitter ni nada de eso, así que saludos a todos y nos volvemos a escuchar, Dios mediante, el martes en Racing Sport. Sí señor, en la transmisión también, vamos a ver cómo hacemos, si mantiene el horario tan lindo que eligieron, esperemos que lo cambien, ¿no? Están a tiempo, pero nos vamos a ver el martes seguro. Quédate para el saludo final, que va a ser el saludo clásico, Gus. Bueno, cómo no. Santi Ramírez. Muchachos, bueno, gustazo de haber participado con ustedes todas estas horas de combatir a Racing y de poder hablar de fútbol, como siempre. Por lo menos no perdimos. Sumar suma, vale la redundancia, es un punto, y como dijo Gustavo, también son tres que no gana el rival. Nos pasaban en los promedios, no nos pasaron un carajo. Las cosas quedaron como estaban, porque todos los que estamos ahí abajo ganamos un puntito. Pasó una fecha más, cancha difícil, rival difícil, todo difícil, como dice Mostaza. Frases. Ahora, frases célebres. Nos vamos al cilindro contra otro rival difícil, en una cancha también difícil. Porque nosotros jugamos el partido y a veces lo jugamos de una manera más incorrecta, peor que los jugadores. Pero hay que salir a ganar. Esta es la actitud, esta es la forma. Vamos a la academia. Chau, Pablito. Chau, Gustavo. Chau, Martín. Las felicitaciones a Fete, es un fenómeno. Chau. Sí, quédate para el saludo final, Santi, también. Bueno, y el saludo para todos, ¿no? Obviamente a Vivi por bancarme estas 5 horas y media acá, sufriendo, contento con el 1-0, cambiando la cara en el 1-1. Queriendo tirarme abajo de la cama en el 1-2, y bueno, reviviendo. Racing es así, de golpe una alegría, de golpe te tira abajo, de golpe revivís, y es la historia de Racing, la historia de los últimos años que vivimos nosotros, la historia anterior también, porque Racing tuvo buenos y malos momentos en todas las épocas. No tenemos duda que de esta también salimos. Y que la gente también va a ser protagonista de salir de este momento, y va a ser protagonista también en el semestre que viene, ¿no? Porque también hay elecciones, ojalá que se elija bien, ya veremos las propuestas de cada agrupación para ver qué es elegir bien, pero no es el momento ahora, dejen la política de lado, tiremos para el mismo lado, justicia por Nicolás Pacheco, son frases que decimos programa tras programa, y que la vamos a seguir diciendo, pero obviamente este momento, hoy es un punto, es un poco más tranquilos, pero todavía falta mucho, como dice Mostaza, hay que seguir trabajando, y de eso se trata, ¿no? El día a día, estamos en Racing Sport, estamos en Racing Sin Fronteras, estamos en las transmisiones, estamos siempre como la gente de Racing, así que el agradecimiento a todos los que estuvieron hoy, que fueron muchísimos, de acompañarnos tantas horas también. Y obviamente el martes a copar, si es a la tarde como sea, escapándonos del laburo o de alguna manera tratar de estar, si es a la noche o el miércoles, que es lo ideal, con toda la gente del interior, con todas las filiales, con toda la gente que puede salir del trabajo e ir a disfrutar o a sufrir un poco, pero siempre se disfruta yendo a ver a Racing, y eso a veces no lo entienden, y de ahí la canción, ¿no? A ver si entienden. Esto va para todos los que ponen este tipo de horario. Respeten un poco al socio y al hincha de Racing, y que pueda estar junto a los colores que tanto quiere. Abrazo grande, Pablo Margolis aquí quien habla, todos los que estuvimos en la transmisión, y el agradecimiento a todos los que nos escucharon en estas horas. El saludo de siempre, Gus, Santi, prepárense. Nos vemos el martes. Aguante Racing. ¡Carajo! ¡Carajo! Nos vemos. Arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Yo te amé como nunca jamás lo imaginé.